Saludos, muy buenas noches. Las 10 y 40 minutos de la noche. Esto es OMC Radio, Onda Merlín Comunitaria, Radio Sureste de Madrid. Y comenzamos como cada miércoles una nueva edición de este programa que tiene esta sintonía que estáis oyendo y que ya nos acompaña desde hace 12 años y medio, para 13 ya. Madre mía, me acabo de dar cuenta que estoy mayor. Un saludo de este hombre mayor que os habla, Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo del programa, esta noche con Fernando Moreno en la técnica, Ángel González en la locución, nuestro compañero Guillermo Arroniz, al que ahora saludaremos, también al frente del taller literario en esta semana de la Feria del Libro, por supuesto, no podía faltar algún que otro libro encima de la mesa. Y bueno, pues el resto del equipo, Irene Fernández en la redacción, Ana Muñoz también, Eduardo Aparicio, nuestro querido Pedro Tostado, Pedro José Pérez. Estoy así porque es que ni me acuerdo ya de tantos colaboradores que tenemos. Nuestra compañera Marina, Luisillana, que también la tendremos a través de la línea telefónica si no nos falla nada. No quiero olvidarme de nadie. Así que, como tengo 2 horas y media de programa por delante hasta la una, seguro que salen más nombres. Tranquilos, no me voy a olvidar de nadie. Pues nada, lo dicho, este es el 107.3 de la FM, esto es Onda Merlín Comunitaria y el abrazo del oso, con 2 horas y media por delante, empieza así, animado, desde aquí arriba, desde la 16ª planta de nuestro edificio central, pues se ven las cosas con perspectiva. Lo que pasa es que hemos empezado optimistas y le voy a pedir a mi compañero Fernando, antes de empezar con el programa, hacer cualquier otra cosa, una música más triste, puede ser, porque me voy a poner de repente pesimista y un poco apagado, pero ¿por qué? Para decir algunas verdades que nos van a servir para iniciar este programa. Me vale con José Luis Encinas, pero a lo mejor otra canción un poquito más lenta. Esto es Radio Artesanal, se me acaba de ocurrir. Bueno, es mentira lo de que se me acaba de ocurrir, lo tengo aquí en el guión. Ja, ja, ja. Pero el caso es que le he hecho un lío a Fernando y hay que reconocérselo y darle un poquito de tiempo. Pues lo dicho, nos vamos a poner un poquito más pesimistas para dar comienzo al programa con unas palabras que nos prepara nuestra redactora Irene Fernández. El hombre, ese ser extraordinario capaz de las mayores hazañas del universo, de los gestos más hermosos y bondadosos, de la ternura más infinita, ese es el hombre, pero el hombre también es capaz de lo más burdo, de lo más cruel y asesino. A veces leo algún libro de historia o veo algún documental y me doy cuenta de que hablamos mucho de la época oscura de la Edad Media, pero realmente la edad más oscura de la humanidad quizás es la que estamos viviendo ahora. Y no quiero ser pesimista, pero es así. Somos capaces de los mayores logros. Dicen que hemos ido a la Luna, que somos capaces de viajar por el espacio. Hemos inventado la bombilla, el agua corriente. Tenemos miles de utensilios que funcionan con algo maravilloso como es la luz. Somos capaces de conectarnos y comunicarnos a cientos de miles de kilómetros. Tenemos teléfono, internet, fax. Tenemos ropa maravillosa, cremas y maquillarse para estar más guapos, colonias para oler bien, viajamos, leemos, inventamos cosas cada día. El ser humano es extraordinario, como dice aquel anuncio de la tele. Pero el ser humano es capaz de lo peor también. Es capaz de matar de hambre a casi 2/3 de la población mundial simplemente mirando hacia otro lado, mientras queda el dinero a los bancos para salvarlos de la crisis. El hombre es capaz de matar en campos de concentración nazi a más de 40 millones de personas por no ser alemanes o arios, o no pensar como ellos. No solamente es capaz de matar, sino que puede torturar de las formas más macabras a sus semejantes, inyectándoles gasolina en vena, metiéndoles en bidones de agua helada, desmembrando vivos o electrocutando. Es capaz de torturar para conseguir un testimonio en Guantánamo. Es capaz de matar a periodistas que solo quieren informar con total impunidad. Es capaz de meterse en una guerra preventiva solo para echar a alguien del poder y controlar el petróleo de la zona. El ser humano es capaz de entrar por la noche en una casa en Irak y violar a una niña y quemarla y matarla después junto a toda su familia. El ser humano es capaz de hacer desaparecer niños, de matarlos, de enterrarlos en zanjas o tirarlos en la basura sin importarle el sufrimiento de su familia o la propia vida que está destruyendo. El hombre es capaz de estar en cientos de guerras olvidadas por todo el mundo, matando por pertenecer a una etnia, cortando brazos, quemando aldeas. Y el hombre es capaz de masacrar a una población civil simplemente por manifestarse pacíficamente pidiendo mayor apertura y democracia en su país, en la plaza de Tiananmen, hace exactamente 20 años. Así es el ser humano, cruel y solidario, buena y mala persona, cobarde y valiente, extraordinario y terrible. Así es. Valga este pequeño homenaje por esas otras personas, las maravillosas, las buenas, las que han sabido y saben luchar por las cosas buenas, las cosas importantes de la vida, por no morir aplastados o vivir aplastados por otros. Hace 20 años en la plaza de Tiananmen ocurrían cosas que ahora mismo en China no se puede hablar de ellas todavía. Y si lo buscas en internet, estás en China, pues no aparecen. Si intentas informar sobre ellas siendo un periodista de otro país, pues lo más seguro es que te corten algún cable, se ponga alguien en medio. Esto es así, sigue ocurriendo. Pues nada, ahí queda. Espero que no se os haya quedado muy mal cuerpo, porque tenemos muchas más cosas que contaros y más animadas en un programa, el de esta noche, El Abrazo del Oso, que comienza pues así. Fernando Moreno, muy buenas noches, compañero de la técnica, nuestra pieza fundamental para que esto funcione, salga adelante y no nos quedemos sin voz, como otros, en esto de la radio. Muy buenas noches. Bienvenido, ¿qué tal la semana? Bueno. Se de buena tinta que ha sido una semana difícil, porque has tenido que luchar contra los romanos y todo, me han comentado. Pues sí, hemos tenido que hacer ahí un intento de conquista de una gran ciudad. En Tarraco, has estado esta semana. Sí. No en Tarragona, en Tarraco. Tarraco Viva, esta iniciativa de recuerdo del pasado, ¿no? Exactamente, unas jornadas de divulgación histórica que organiza el Ayuntamiento de Tarragona. Uh-huh. Y muy bien, muy completito la sí. cosa. Me imagino representaciones de batallas de aquella época, íberos contra romanos. Fernando ahí vestido de íbero con su falcata, disfrutando de la jornada, de una jornada increíble, y de esas que tiene que haber muchísimas a lo largo y ancho de nuestro país, porque bueno, pues del pasado también se disfruta y muchísimo. ¿A que sí? Pues sí, pues además que muy muy divertido para aprender historia de manera viviente. Sí, sí. Es necesario estar vivo para aprender historia. Me refiero de manera en directo, ¿no? Viendo directamente la historia con tus propios ojos, ¿no? Muy bien. La vida cotidiana, etcétera. Pues luego, si quieres, en nuestras agendas, que están completitas, recordaremos un poquito el tema. Si queréis, hacemos un pequeño repaso del programa. Tenemos a Guillermo Arróniz, con el que vamos a hablar ahora mismo sobre libros. Espido Freire, uno de los artículos que tenemos en nuestra web. La Feria del Libro, que se está leyendo ahora mismo. Tenemos ahí un libro de Gervasio Posadas. Tenemos un poquito de todo aquí en nuestra primera hora en el taller literario del Abrazo del Oso. Hoy, en este programa que comienza, pues también tendremos, como digo, una de las agendas más completas de nuestro programa en muchísimo tiempo. Una agenda completita, como digo, en la que tenemos un poquito de medio ambiente, tendremos astronomía y vamos a estrenar esta noche, yo creo, una sección que no existe en ningún planeta radio, ni muchísimo menos. Bueno, a lo mejor sí me estoy columpiando, pero yo creo que esto es muy original y muy divertido. De la mano de nuestro redactor Pedro José Pérez, vamos a estrenar hoy nuestra agenda friki. Toma ya, una agenda mensual en la que citaros. En acontecimientos relacionados con el mundo de esos que llaman frikis, ¿eh? Pues, frikis porque se ha puesto de moda, pero yo creo que debería ser al revés. Los frikis son los que no tienen interés por este tipo de cosas. Yo creo que en lo más alto del frikismo, la Feria del Libro esta semana, así que ya sabéis por dónde vais. Pero bueno, tendremos ahí también nuestras espadas láser y nuestros juegos de rol y juegos de ordenador y estas cosas para disfrutar con nuestra agenda friki que estrenamos hoy. Tendremos biblioteca histórica también, de la mano de Elder Sousa. Hoy Neo Pompeyo Magnus, casi nada. Pompeyo. Vamos a viajar a Roma, como nos comentaba también Fernando, pero esta vez a Roma, a la ciudad eterna, allí mismo, para ver la vida de este magnífico personaje de la Roma antigua. Tendremos enfermedades extrañas con Luis Illana y Marina Mora, la elefantiasis, que la teníamos ahí pendiente de hace unas semanas y queríamos darle un hueco especial. Tenemos el cine de Ángel, donde hablaremos de un libro también que acaba de ser adaptado cinematográficamente. Bueno, pues está muy de moda, Stieg Larsson y sus hombres que no amaban a las mujeres, que acaba de ser pasado al cine y que nos habla también de la realidad de un país, Suecia, del que todo el mundo dice maravillas y que a lo mejor pues tiene también su lado oscuro. Bueno, muchas cosas que os iremos comentando a lo largo del programa, hoy cargadito, como veis, así que, si os parece, Fernando, vamos a empezar, nos vamos a meter en nuestro taller literario del Abrazo del Oso, con Guillermo Arroniz. Taller literario del Abrazo del Oso. Don Guillermo Arroni, muy buenas noches. Buenas noches, que sea un abrazo de oso polar, porque hace ya calor. No nos vendría mal aquí un poquito de fresco. Sí, polar. Por aquí en la planta 16 del magnífico rascacielos, desde donde se tienen las vistas maravillosas de Madrid, hace mucho calor porque sube de los sótanos donde están las calderas. Es que aquí no llega el aire acondicionado. Acumula aquí en el piso 16. No llega tan alto el aire acondicionado. Y bueno, pues buenas noches a todos nuestros oyentes, lo primero. Estoy encantado de estar aquí otra vez y nada, después de esta introducción tan bonita, este bollito que nos habéis entregado lleno de acíbar, sí, para empezar la noche con alegría y con buen humor, pues sí. Pues nada, yo traigo tres libritos, una presentación en la que he estado y nada, algún proyecto personal, pero me da que voy a empezar por lo más chispeante, porque madre mía, vaya comienzo del programa. Ha sido duro, sí. Te iba a traer un libro, se me ha olvidado, fíjate. Lo sabíamos. Quiero decirte, yo sabía que se te iba a olvidar. Pues podrías habérmelo recordado. Pero bueno, estas son cosas fuera de del tema a tratar. Guillermo Arroniz es nuestro literato, nuestro escritor, nuestro periodista, amante de las letras. Eso seguro. Digamos que es todo lo contrario, amante de aquellas personas a las que no le gustan las letras, como nos acaba de decir ahora fuera de antena. De hecho, yo, si estáis cerca de Guillermo y decís algo así como, buah, es que esto de leer es un rollo, lo mismo, yo no, es por avisar, os lleváis un susto. Sí, o dos. O dos. O dos. En cada mejilla, pero así, con la mano abierta. Bueno, edición 76, ¿no?, de la Feria del Libro. Edición 76 de la Feria del Libro, sí señor, más de dos semanas, ¿no? Sí, para navegar. Tres fines navegar, de semana, más semanas intermedias, pues. Por hojas y páginas y autores noveles que estarán los pobres solos esperando que alguien les compre un libro. Sí, sí, sí. ¿Te ha tocado alguna vez a ti firmar algo? He firmado, pues hace cuatro años estuve en una de las casetas, uh-huh. Pero me llevé a todos los amigos. Con lo cual vendí todos los libros que se habían llevado allí a la caseta. Claro, es que siempre se habla, pues eso, de los clásicos, ¿no? Siempre que voy está Antonio Gala y hay una cola ahí tremenda. También estuve, el otro día estaba Punset, uh-huh. Que nos paramos un poquito a hablar con él y demás, y bueno, una fila tremenda. Te sorprendería. Luego hay algunos también que son, que tienen mucho nombre y no tienen, no tienen cola. Claro, por ejemplo, estuve con Bernardo Arachaga y estaba yo. Sí, no, no. Estaba yo. Bastante caprichoso, ¿eh? Las colas en la Feria del Libro son muy caprichosas. Pero habría que hablar de esos autores que, bueno, pues no son tan conocidos, no precisamente por su calidad, pero oye, que pasas por allí y pone firmando no sé quién. Miras así, ves a una persona, piensas que es el librero, pero el hombre está ahí con un boli diciendo: hola, hola, ven, cómprame un libro, cómprame un libro, que con lo mal que está la distribución. La soledad de los escritores, digamos, maltratados por el establishment. Bueno, yo animo a los noveles a ponerse en contacto conmigo, tanto para el taller del Abrazo del Oso como para esos otros proyectos donde colaboro y donde, bueno, pues voy sacando reseñas de gente nueva, de gente que empieza en el mundo de las letras, y darles un empuje, ¿no? Con unas pequeñas reseñas que, bueno, pues puedan darles publicidad. Y de ahí venía el libro que se me ha olvidado hoy. Exactamente. Lo siento mucho por el autor. Tendrá que retrasarse un poquito más la reseña en cuestión. Bueno, hay medios de comunicación, no pasa nada. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, por Gervasio Posadas. ¿Es el libro que te estás leyendo ahora? Sí, es el libro que me estoy leyendo ahora, gracias al director del Libre Pensador, que me puso en contacto con la gente de Gervasio. Gervasio... se estrenó en esto de las letras no hace mucho. Este es su segundo libro. No debería tener importancia, pero ese apellido no suena. No suena, pero vamos a obviarlo. Vamos a obviarlo. Seguro que él está harto ya de que digan claro, que es hermano de... Vale, ya lo hemos dicho. Así que pensaba obviarlo, pensaba saltarlo. Pasamos al tema importante. El título del libro, bueno, trae un poco algo refrescante. Se llama La venganza es dulce y además no engorda. Sí, la verdad es que el título tiene eso. Además, es bastante gracioso. Me estoy relamiendo. Sí, la verdad es que es un bollito, así con crema de esta industrial, con pepitas rosas, pero encima tiene una mecha, como si fuera una bomba el bollito, ¿no? Y te fueses a salpicar de magdalena por todas partes. El libro en sí, aunque no lo he terminado, pero te puedo decir que va pues de la jet set empresarial, de esa gente que se escribe muy bien cómo viste, en qué ambiente se desenvuelve, y cómo a veces pisan las cabezas de la gente de a pie de la calle para subir, sin pensárselo dos veces, como una de esas personas, gente de la calle, pues prepara su venganza. Y bueno, se ha hablado mucho de su relación con la picaresca del siglo XVI, pero yo creo que realmente no tiene mucho que ver. Es un libro muy contemporáneo, con referencias a, bueno, pues desde programas televisivos que se pueden ver a día de hoy, a situaciones políticas pues más o menos maquilladas, prácticamente no, del día de hoy, ¿no? Es un libro muy muy muy contemporáneo, que no acude al que te enganches de forma facilona. Te cuenta una historia bastante de forma correcta, no se embrolla, no hace estructuras complejas, no. Te cuenta una historia donde hay un personaje que ha pasado de ser un buen empresario a ser un mindundi y a trabajar sin estar dado de alta en la Seguridad Social, y descubre quién le ha puesto la zancadilla por el camino y empieza a plantearse cómo vengarse. La venganza. Es un libro entretenido, divertido, y que aconsejo para desconectar completamente de la rutina diaria. Sirve muy bien para relajar nuestros cerebros, al mismo tiempo que, bueno, te hace pensar, ¿no?, sobre determinadas cosas. Hay determinados detalles en los que Gervasio Posadas, como esa descripción de las ropas, ¿no?, nos habla mucho todavía del mundo de la imagen en el que vivimos, ¿no?, de cómo evaluamos a los demás por el polo de marca, por los mocasines, en fin, una serie de cosas antes de que la persona haya abierto la boca, ¿no?, y que ya nos dicen algo de sus posibles económicos, del ambiente en el que se mueve, de sus gustos. Bueno, y eso es una revelador. Ciencia, es una ciencia prácticamente, ¿no?, el saber prácticamente quién eres por la ropa que llevas. Es muy triste que además funcione, porque muchas veces funciona. Pero sí, él lo hace muy bien. Él describe todos estos empresarios de la ropa, sobre todo de los hombres. Algunas de las mujeres, pero sobre todo de los hombres, ¿no? Marcas, tipo de trajes, rayas, etcétera. Y la verdad es que lo hace muy bien. Describe muy bien esas situaciones como si realmente las hubiese vivido. Porque es que no es que utilicemos... Ha llegado un momento que no es que utilicemos la ropa solo para esconder nuestra personalidad y dar una imagen que no es, sino es que simplemente ya llega un momento que el hábito sí que hace al monje y ya no somos nosotros, sino que somos la ropa que llevamos o la imagen que queremos dar, nos convertimos en eso. Y nos identificamos en un grupo por la ropa. Uh-huh. Antes era algo más marginal, ahora ya no lo es tanto. Es decir, antes marginal me refiero a grupos más reducidos, ¿no? Pues no sabía si uno era un mod o era un rocker o porque bueno, llevaba un determinado atuendo y un aspecto determinado, pero ahora ya se puede decir en muchos casos esta persona pertenece a un poco a la Jet, o esta persona es de pueblo llano, esta persona bueno, es un poco hippie con algunas cosas que lleva. Y la verdad es que muchas veces sí que funciona, dejando de lado que cada persona es un mundo, pero muchas veces sí que funciona. Y con la ropa y con la forma de hablar, y bueno, ya prácticamente estamos sometidos a estereotipos que, sí, la verdad que es nos que ganan, sí. Nos ganan terreno. A Gervasio lo entrevisté para El Libre Pensador. Uh-huh. Y espero sacar pronto la reseña del libro, y bueno, resulta una persona muy muy realista y bueno, unas preguntas y unas respuestas muy concretas. La verdad es que fue un placer entrevistarle, y bueno, pues nada, primera recomendación. Uh-huh. Para empezar con algo así efervescente, sencillo, para relajarse un poco, ¿no?, de esa entrada que habéis hecho. Es que hace 20 años pasaban esas cosas, nos ha venido ahí, nos ha venido la inspiración por parte de... No, de está muy bien, está muy bien. Y bueno, voy a pasar al segundo. El segundo libro es un ensayo. Es un ensayo, vamos a pasar algo bastante más, quizá no árido de leer, pero sí serio. Así que da mucho que pensar. Se llama religión. La vida íntima de los encendedores. Y no es sobre, en fin, la vida de los tipos, aunque un poco sí. Es sobre el animismo, ¿no? Lo que, la atribución de personalidad que hacemos a las cosas. ¿Por qué pegamos al ordenador y le decimos, funciona, me estás jodiendo la vida, no puedo contigo? ¿Por qué le atribuyes personalidad al ordenador? ¿Por qué le hablas? Bueno, ¿por qué crees que los encendedores huyen de tu bolso? No huyen, no tienen personalidad propia, y sin embargo lo seguimos haciendo. Te sorprendería saber que sí que tiene algo que ver con la realidad lo que nos estás contando. La verdad es que es un ensayo muy, muy, muy bueno. Es premio Málaga, es de Ignacio Padilla, que es todo un... En fin, es una seguridad. Cualquier libro de este hombre es muy bueno, tiene numerosos premios, pero además merecidos. No es uno de estos acaparadores que uno dice que no sabe por qué. Escribe muy bien, tiene mucho que decir y tiene una cultura impresionante. Audiovisual, hace referencia a muchísimas películas, desde Mad Max hasta El Resplandor. Muchísimas, muchísimas, que ponen ejemplo a todo esto que estábamos hablando del animismo. Y que resulta interesante, porque al final de todo, de su reflexión, nos lleva a pensar hasta qué punto el atribuir personalidad a las cosas nos convierte a nosotros en objetos. Uno de los grandes peligros del día de hoy. Y no digo más, de verdad que animo a leer ese libro, que da muchísimo que pensar. Es un libro que no es largo, se lee bien, pero es un libro muy serio, muy profundo y escrito con una brillantez absoluta. A ver, me has dicho... La vida íntima de los encendedores, de Ignacio Padilla. Estoy buscándolo. Harás muy bien, harás muy bien. Encendedores. ¿Qué? ¿Ya lo tienes? Sí, me viene aquí una página... Páginas de Espuma, es la editorial. Me viene una página un poco guarrilla y luego esa. Sí, por cierto, se me ha olvidado comentar que es Gervasio Posadas, de la editorial Espas. Sí, sí, yo sí lo he comentado, no te has fijado. No, me he fijado, no me he fijado. De Páginas de Espuma. De Páginas de Espuma. En la feria del libro tienen una caseta muy baja. Uh-huh. Con una chica muy muy amable que te da un folleto y te recomienda cositas. La verdad es que Páginas de Espuma es una de las editoriales que está apostando por apuestas diferentes. Uh-huh. Está apostando por cuentos, están haciendo los especialistas en relatos de la actualidad española, y por ensayos de este calado. Es una editorial muy prometedora y con ediciones cuidadas. Tiene algunos libros de ciencia para sí, jóvenes. Uh-huh. Muy, muy, muy majos, muy atractivos. Es una editorial muy seria, realmente. Uh-huh. Trabajo relativamente con ellos, he reseñado algunos de sus libros y realmente la recomiendo, suele ser una garantía. Y nada, el último, y enlazo con el artículo Espido Freire, estuve en la última presentación de Espido Freire, de Francesc Valles a Finisterre, Hijos del fin del mundo, un libro de viajes que tiene como motivo, pues como ya habréis adivinado, el Camino de Santiago. el Camino de Santiago y las anécdotas que y las leyendas que hay a lo largo de ese camino, ¿no? Desde el Cid, los Infantes de Carrión, Roldán y la canción de Roldán, etcétera, etcétera. Muy enriquecedor, muy bonito, muy fácil la lectura porque es un libro muy ameno. Habla también, por supuesto, de César Borgia cuando pasa por Diana, cómo no. Hace un buen resumen. Hace un buen resumen. Además, la autora se confiesa desde joven pues como admiradora, ¿no?, de la figura de César Borgia. Algo muy comprensible, ¿no? Y algo muy revelador. Es un libro que habla de Espido Freire. De Espido Freire cuando era pequeña, de anécdotas de Espido Freire. Empieza con una muy bonita. Ella va en el coche, se recuerda que tiene 3 o 4 años y va en camino desde el País Vasco hasta Galicia. Y recuerda que le dice a su padre que pare porque quiere coger una digital, una flor muy bonita. Uh-huh. Que no es una Nikon ni una Canon. Es una flor. Y ella, pues claro, que es una niña pequeña, pues quiere que su padre pare a coger esa flor. Y el padre, claro, tiene un montón de horas por delante de coche y decide, evidentemente, que no va a parar. Que bastante tiene con lo que tiene y bastante peligros tienen las carreteras de aquella época para andarse parando por una flor. Pero la niña no lo entiende. Porque a día de hoy, vuelve a decir, lo importante quizá nos obsesionamos con llegar al destino y lo bonito es la belleza del viaje. Sí, pero eso lo dice porque no conduce ella. También, será por eso, pero ella es quien se ha chupado el camino de Santiago a pie. La verdad es que la presentación estuvo muy bien, la rueda de prensa. Espido Freire hablaba de madurez en su literatura, se la veía bastante cómoda, bastante segura, con un nuevo look muy, muy curioso. Podéis encontrar más datos también, he dado la noticia en El Libre Pensador. Librepensador.com. Y he hablado del libro en un nuevo blog que estoy llevando en generación.net, que es una revista que además de salir en papel sale en internet, donde tengo un nuevo blog que hablo precisamente de viajes. De viajes a título personal, de viajes con motivo de exposiciones o de viajes con motivo de libros de viajes. Y nada, pues termino diciendo que para aquellos que estén interesados por la obra de Espido Freire, publiqué por fin aquello que tanto tenía prometido, que era la primera parte del ensayo sobre Espido. Mundos Paralelos, que lo tenéis en la página web, en elabrazodeloso.es, en el taller literario. Y que escrito exclusivamente para vosotros. Esto es solo para El Abrazo del Oso, así que tenéis que tratarlo como es. Ya lo anunciamos por ahí, por lo que vale, porque es un trabajo de fondo, un trabajo de lectura a fondo de muchísimos libros. Y pues, que se ve reflejado también en, como debe ser, en muchas páginas que analizan muy en profundidad la obra de Espido Freire, y solo es una parte, además. Solo es la primera parte, la que se dedica a las novelas, los cuentos, la poesía y los ensayos, los he dejado para una segunda parte, que está bastante avanzada. Me faltan, si algún lector lo está oyendo, por favor, si alguien tiene Alain la Blanca, que me lo preste, por favor, está agotado en todas partes, pero me queda ya muy poquito para esa segunda parte, que espero publicar después de verano con vosotros. Y nada, que la propia Espido se ha leído este pequeño ensayo. Y bueno, pequeño pequeño no es una tesis, ¿no? pero sí que es verdad que he puesto mucho esfuerzo en él, y la verdad es que parecía muy contenta con él, decía que era un trabajo muy bueno y que era un trabajo estupendo, y estaba muy contenta. La verdad es que ha sido muy colaboradora durante todo el tiempo que he estado redactando este trabajo, me ha facilitado obras suyas, ha estado siempre disponible, ha estado disponible en tiempos muy breves, y en ningún momento ha estado en un pedestal como otros autores, ¿no?, con los que he tratado. Y ha sido un placer escribirlo, leer los libros de Espido Freire y escribir el artículo. Está ahí escrito todo, no voy a daros mucho la barrila, solo deciros que tiene un estilo personal, que puede gustar o no, pero es una de las pocas autoras a quien se puede decir hoy en día que tiene un estilo personal, y que tiene un punto oscuro en sus obras que lo tiñe todo. Lo tiñe todo y lo hace inconfundible. Hay una maldad extraña en los personajes, una psicología retorcida que no responde a los comportamientos humanos tradicionales, ni siquiera a enfermedades, esquizofrenia. Son comportamientos raros que se responden como a obras tan raras como la trilogía de Gormenghast, donde uno no sabe muy bien si está hablando de personas o son seres parecidos a personas que se comportan de formas raras, ¿no? Hay una crueldad intrínseca en muchos personajes que a veces sí tiene mucho que ver con lo humano y que nos hace o nos entregan historias muy interesantes, siempre muy interesantes. Es una mujer que tiene un estilo rápido, que no se detiene en descripciones innecesarias, que me recuerda a veces a la francesa Marie Nothomb en ese estilo rápido, no en otro tipo de temas, y que poco a poco nos va dejando ver más de su mundo personal a través de sus obras. Se puede descubrir a la Espido persona a veces a través de pequeños guiños de su obra, yo creo. Tampoco lo he comprobado personalmente con ella, pero creo que poco a poco nos va dejando entrever cómo transforma con su imaginación los hechos reales o determinadas circunstancias en esas historias que nos va contando. Espido Freire, Mundos Paralelos, este artículo que podéis encontrar en el Abrazo de los Ojos.es, taller literario. Vale. Se busca ahí en la página de los apuntes, arriba a la derecha, y pone taller literario, pincháis y ahí lo tenéis. Y dentro de poquito, en verano, como decimos, la segunda parte. De hecho, juntando las dos, hacemos un libro, ¿eh? Ya lo veréis. Casi, casi. Y estamos aquí un poco paseando por la Feria del Libro con Guillermo Arroniz en el Abrazo del Oso y hemos echado en falta a alguien esta vez, Mario Benedetti, que se nos ha ido. Hace un par de semanas hacemos un pequeño homenaje. Queremos hacer algo más amplio alguna vez, si te animas, si te unes a nosotros. Me pasó con Ángel González y me va a pasar con Mario Benedetti. Les tengo un respeto a estos dos poetas muy grandes. Y por otro lado, me da rabia hacerles homenajes cuando se han muerto. Por eso corro a hacer homenajes a los autores que están vivos todavía, por favor. Hombre, hay que decir que de Benedetti hemos hecho varios homenajes. Sí, vosotros sí, pero yo no he llegado a tiempo. Yo me he quedado atrás, también porque la poesía es un género que me impone mucho. Porque cuando está bien hecha, o cuando a mí me parece que está bien hecha... Bueno, pero Benedetti no es poesía solo, es uno de los pocos autores que ha sabido mantener a un alto nivel tanto la poesía como el cuento, como el ensayo, como trabajos periodísticos... En ese sentido, como Luis Antonio de Villena, los dos han estado ahí en todo. Pero yo no he llegado a tiempo a Benedetti, pero bueno, igual me animo y le hago un homenaje en nuestra página. Muy bien, nosotros ya sabes que esta la tenemos abierta, pero además me gustaría hacer un programilla un día. Algo diferente. Venga, pues, hecho. Pues leer. Unas leer, lecturas. Leer. Unas lecturas. Hace tiempo en el Abrazo del Oso hacíamos muchos programas de leer. Quizá, pues, no sé, la cosa de la radio artesanal. Probabas cosas diferentes y hacíamos programas pues nada, de leer. Hecho. Me comprometo a un par de lecturas. Muy bien. Luego también nos animo a que el viernes 5 de junio, en la Feria del Libro, estará por allí firmando Silvia Casasola y Fernando Rueda, los escritores de la biografía de Juan Antonio Cebrián, de Fuerza y Honor, otra persona que hemos echado mucho de menos en la Feria del Libro. Y nada, pues un poco cubriendo el hueco, pues tenemos a estos dos, a Silvia Casasola, directora del programa La Rosa de los Vientos, mujer de Juan Antonio, y a Fernando Rueda, que entre los dos han hecho este libro, que, bueno, desde luego que para conocer un poco mejor la figura de Juan Antonio está muy bien para los seguidores del programa, para los seguidores de la persona. Es un buen libro, escrito pues con un aire relajado en buena medida, muy triste también por otro lado. Evidentemente estamos hablando de alguien que se acaba de ir. Me hubiese permitido ser mínimamente crítico. No es el mejor libro, creo yo, que se le podría haber hecho a Juan Antonio, y espero que se lo haga más, pero era necesario hacerlo ahora y de esta manera. Así que os animamos, si os apetece leerlo, conocer un poquito a Juan Antonio, os acerquéis el día 5 por la Feria del Libro, que estarán ellos dos firmando, y seguro que va muchísima gente. Este libro seguro que es de los que atraen a mucha gente, mucha cola y muchas conversaciones de estas que se tienen maravillosas. Y nada, pues es la Feria del Libro. Hay que ir nada, y coger de todo. Venga, hay que ir, hay que animarse, hay que apostar por los autores nuevos y por algunos tradicionales como algunos que hemos hablado, que bueno, que merecen la pena, y que leer siempre es viajar y es vivir. Así que nada, aprovechar que están las casetas ahí, que tienen un tanto por ciento de descuento y que brilla el sol y no llueve, Dios mío, hay que aprovechar. Feria del Libro sin lluvia, por favor. Bueno, el otro día fuimos a la feria, claro, la Feria del Libro sin lluvia no es una Feria del Libro, y estaba Bernardo Chaga diciendo, porque hacía un sol espléndido, un calor tremendo, decía, pues yo me he traído dos zapatos de lluvia. Bueno, a las 2 horas empezó a llover. Claro, como debe ser. Como debe ser. Eso de la, pero ahora tenemos un sol radiante y nada, hay que disfrutarlo también. Hay que sudar, la comilona, darse un paseíto por la Feria del Libro y mercar un poco para que por lo menos ese sector no caiga en la crisis. Sí, señor. Muy bien, pues esto es lo más friki que teníamos hoy. Luego tenemos la agenda friki, pero como los libros, y lo digo friki en el sentido bueno, esto es lo mejor que podéis hacer. Yo siempre voy todos los años y, excepto un año que no tenía un duro y no pude, siempre me traigo uno o dos libros. Así que, venga, a por ello. A por ello. Bueno, Guillermo, te va a tener que ir, me parece. Sí, me tengo que ir, pero a ver, prometo no tardar tanto la próxima vez. Eso, porque te tengo que dar un libro. También existe el correo. Ya, pero es que también mandar por correo un libro a estas alturas. Así me lo mandan las editoriales. Que realmente vivimos a 5 kilómetros uno del otro. Bueno, pues nada, quedaremos a tomar un café. Y si no, nos tomamos un café. Eso, venga, o un heladito sin azúcar. Sí, mejor. Y dicho esto, de verdad, bueno, un placer de nuevo estar aquí para todos. Me podéis encontrar en elabrazodeloso.es, en el librepensador.com y en generación.net. Uh-huh. Podéis hacer comentarios y podéis poneros en contacto conmigo para cualquier sugerencia. Un abrazo de oso polar. Muy bien, Guillermo, como siempre, qué gran placer tenerte por aquí. Te voy a dar un libro. Te voy a dar un libro. Por la cabeza, que te voy a dar con el libro. Venga, pues nada, ya te puedes ir. El saber no ocupa lugar y así mucho menos. Once y 17 minutos de la noche. El abrazo del oso. Habíamos empezado, pues como debe ser, con un libro encima de la mesa. Guillermo Arroniz, nuestro gran amigo, que seguro que esta vez no tarda tanto en volver, porque tenemos muchas ganas de hacer cosas juntos aquí en el programa. Pues nada, os dejamos con un poquito de música para que ojéis el libro que os hemos recomendado, y después de la música, pues tenemos nuestras agendas, tenemos nuestra biblioteca histórica, el cine de Ángel, las enfermedades extraordinarias, ya me estoy liando de secciones, enfermedades extrañas, raras. ¿Cómo se llamaba la sección esta, Marina? Bueno, da igual, enfermedades. Hablaremos de la elefantiasis, hablaremos de Numancia, hablaremos del gobierno, si hace falta. El abrazo del oso, 107.3 FM, no hemos dicho el teléfono y el correo, os lo voy a decir. El 91-505-3529 es el teléfono, 91-505-3529. Y el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Ángel González, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Encantado de oírte y de tenerte aquí en mis oídos. Aquí estamos ya, un ratito. Y lanzarte hacia la audiencia a través de del emisor. Pues como caiga de golpe la vamos a liar. Te repartimos. Bueno, ¿me repartís? Es lo que tiene internet. Se puede repartir. Se puede repartir todo así en bits. Pues nada, mándanos unos cuantos unos y ceros que suenen a música. Pues sí, tenemos una dedicatoria preparada para una oyente que estrenamos esta noche. Tenemos oyente. Sí. Pues nada, desempaquetamos. Sí, vamos a desempaquetar la canción con mucho cariño. Eso es. Aquí vamos a quitarle el lacito, vamos a quitarle el papel. Uh-huh. Es una canción con la que estoy enganchadísimo desde que la oí hace ya un par de meses. Uh-huh. Y doy fe de que esta nueva oyente, que se llama Ruth, y doy fe de que ella también está muy enganchada. Así que nada, vamos a poner un tema de James Morrison a dúo con Nelly Furtado que se llama Broken Strings, que creo que ya lo pusimos en su día hace tiempo ya, pero bueno, como sé que esa canción le gusta mucho y es una dedicatoria especial, porque estaba pasando un momentillo un poco delicado y bueno, para darle la bienvenida al abrazo del oso y para decirle que siga ahí apretando fuerte, que va a seguir adelante. Ajá. Este tema va para Ruth. Pues venga, Ruth, quitamos el lazo y te estrenamos como oyente con esta dedicatoria, Broken Strings. Venga, disfruta el abrazo del oso. The last time is the last chance to feel again. But you broke me, now I can't feel anything. When I love you, it's so untrue. I can't even convince myself. But I'm speaking, it's the voice of someone else. Oh, it tears me up. I

Las 11 y 23 minutos de la noche. Esto es El Abrazo del Oso, un programa de radio de 2 horas y media de duración que hacemos cada semana, donde nos gusta disfrutar de todas aquellas cosas que consideramos que son importantes, cosas que no siempre tienen su hueco en los medios habituales de comunicación, pero nosotros creemos que son eso, realmente lo que importa, de lo que hay que hablar en programas como este. Tenemos un gran equipo ahí detrás, que es el que hace posible que tengamos programas tan completos, tan ricos, tan interesantes. Acabamos de hablar con Guillermo Arroniz, tenemos a Marina Mora, tenemos a Pedro José Pérez, tenemos a Pedro Tostado, tenemos a Yolanda, tenemos a... Bueno, es que... Dios, tengo un problema, chicos. Tenemos que hacer un programa, Ángel, en el que solo... digamos la lista de colaboradores. Yo creo que nos quedábamos cortos. Lo grabamos y ya sí, luego. Mira, ponemos. Que el programa son 2 horas y media, que estoy yo creciendo también un poco como colaboración. Vamos a tener que poner al final media hora de créditos, como en las películas. Sí, como algunas películas. Y hay que quedarse a escucharlo, porque aquí sí. Es un poco difícil. Mira que con la web se puede conseguir, pero. Ponemos una buena música, seguro que se quedan. Pues sí, son muchísimos buenos amigos a lo largo y ancho de España, además, que hacen posible esto. Y es lo que le hace diferente también a este programa, ¿eh? Que somos mucha gente sin ánimo de lucro, sin ánimo de ganar y de sacarle dinero a nadie, en el que disfrutamos contando las cosas que nos apetece. Y tener gente colaborando en toda España a mí me llena de orgullo. Gracias, amigos. Gracias. Ay, qué majo soy. Te estás emocionando. Ay, vamos a hablar de astronomía. Bueno, empezamos con astronomía. El trabajo de nuestra redactora Ana Muñoz, otra más será lista. Pero bueno, Ana Muñoz es de las que tiene galones, además, la redactora jefe. Nos vamos al mundo de la astronomía. Nuestra agenda astronómica, nuestra agenda va creciendo y un día va a ocupar todo el programa, ya lo veréis. Esto va para largo. Y porque tiene mucho sentido. Bueno, vamos a ir hasta la Atlantis, la nave espacial. Atlantis que ya ha regresado a Florida, por fin. Pues sí, por fin. Como bien decíamos, el transbordador Atlantis llegó a Florida el 3 de junio procedente de California. Lo hizo sobre el Boeing 747-SCA, un avión modificado para trasladar a estos vehículos de un lado a otro del país. El Atlantis aterrizó en la costa oeste estadounidense debido al mal tiempo que había en Florida, de modo que ha tenido que recorrer más de 4.000 kilómetros para regresar al punto de origen, o sea, casi nada, donde deberá ser preparado para su próxima misión espacial. Esto es un poco la vida oculta de lo que famosos, no se ve. Lo que no se ve, ¿no? Claro, porque... Ahí se supone que aterriza bien, genial. Si te piensas que ya entra como en las naves de, claro, de la guerra de galaxias, abren la compuerta, se mete dentro, pues, y ya está. Y aterriza y punto. No, pues este tiene que buscar un sitio donde haga buen tiempo, bajar, subir en un camión. Casi que puede ser un símil de lo que luego en el futuro será el rayo tractor. Pues esto. A ver, según está acercando la órbita, cógelo y lo aparcan solo, pues es lo que hace este Boeing 747. Sí, lo que pasa es que ahora no es un rayo tractor, sino que es un tractor. Directamente. Es lo que tiene la astronomía, que todavía no. Bueno. Sí. Pues vamos con cosas más complejas, menos de cotidianas de la vida espacial. Y es que se va a inaugurar el primer sistema europeo de tecnología de soporte de vida en el espacio, que se llama MELISSA. O sea, la verdad es que con ese nombre es sugerente, ¿verdad? Sugerente. Pues sí, la Agencia Espacial Europea empezará a utilizar en breve una nueva planta piloto llamada MELISSA, que es el primer sistema europeo de tecnología de soporte de vida en el espacio. Instalada en la Escuela de Ingeniería de la UAB en España, se trata de una planta de segunda generación, o sea que ya ahí ha habido una evolución. El laboratorio forma parte de un proyecto de la Agencia Espacial Europea para crear un ecosistema cerrado en el que se completa el ciclo de producción y consumo de oxígeno y se autogeneran los alimentos necesarios para la dieta de los astronautas a partir de los residuos orgánicos generados. Sí, vale. Esta frase hay que analizarla, ¿eh? Que... No, yo creo que no queda lugar de dudas. Tienes un fundia, o sea. A partir de los residuos orgánicos generados. Claro. No quiero pensar, luego dicen de comida basura. Pero bueno, MELISSA simulará las condiciones de vida aisladas en el espacio durante más de 2 años con una tripulación de 40 ratas. Vale. Y eso luego genera también. Se supone que las 40 ratas no es un número al azar, son 40 ratas. Por el equivalente que hacen al consumo de oxígeno de una persona. O sea, que una persona respira lo mismo que 40 ratas. El oxígeno de 40 ratas. La verdad es que estamos haciendo unas comparaciones hoy. Vale. Ahora entiendo por qué lo del tema de los residuos orgánicos, las ratas. Sí, todo encaja. Si este es el futuro espacial, madre mía, mejor me quedo en tierra. Sí. Y nada, decir que la inauguración de estas instalaciones está prevista para el 4 de junio. Oye, grande y malas. Y mañana, con esto de la crisis. Bueno, mañana, dentro de 28 minutos. Con esto de la crisis, hay que aprovechar hasta lo que pasa por las alcantarillas. Todo es así. Nunca mejor dicho, la verdad. ¿Y cómo han hecho el casting de las ratas? ¿No lo tienes por ahí? Creo que era. ¿Se han acercado a aprovecharon el hermano, de, no, aprovecharon el de Ratatouille y. Y la han utilizado. No, yo creo que esas tenían demasiado nivel. Sí, ¿verdad? Sabían cocinar y todo, así que. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de la Estación Espacial Internacional, ya que se están barajando, bueno, pues inquilinos de última hora para las próximas misiones. Sí, es que ahora desde que se puso el modelo del turista espacial, pues. Pues sí, las dos próximas misiones de la Soyuz hacia la Estación Espacial Internacional llevarán a bordo pasajeros de última hora. O sea, va a haber cambios, todavía no se sabe muy bien cuántos, pero va a haber. Cuando Kazajistán declinó hace unas semanas usar su plaza en la Soyuz, en septiembre, Rusia empezó a buscar a alguien que pudiera ocupar ese puesto. Después de barajar la inclusión de un cosmonauta ruso de reserva, se ha anunciado la inclusión de un nuevo turista espacial. Ya sabéis que aquí el dinero por delante. Su nombre será revelado el 4 de junio. Se han puesto de acuerdo con lo de la Melissa. Pero ya se sabe que va a ser canadiense. Así que ya vamos descartando. Su incorporación a la tripulación con tan poco tiempo de margen implica que debe ser una persona capaz de hablar ruso y preparar su misión en apenas 4 meses, cuando lo habitual es más de un año. Un año. O sea, que buscan un astronauta. Sí, básicamente un astronauta canadiense que sepa ruso. Si conocéis a alguno, ya sabéis que en breve se va. Vale. El vuelo de la Soyuz, previsto para diciembre, por su parte, llevará a bordo a un japonés. Según el acuerdo alcanzado con la agencia JAXA, el astronauta se llama Soichi Noguchi, quien viajará junto a Oleg Kotov y Timothy John Creamer. Voy a ser un poco malo en esto. Llamándose así, sabemos que saldrá de titular. Sí, claro, pero ya sabes que no va a hacer nada. Iba a decir exactamente lo mismo. Sí, que estamos conectados. Sí, pero es que aquí no hablamos de fútbol. Vamos a dejarlo. Es que repite el nombre por si alguno no lo ha pillado. Soichi Noguchi. Noguchi. Vale. Ya como vaya rubio con melenita ya. Pasemos, corramos un estúpido velo. Y nos vamos a hablar de astrobiología. La quiralidad, a ver esta palabra. La quiralidad, factor decisivo para detectar a distancia vida en otros mundos. ¿Qué es eso? Pues fíjate que ya. Cuéntame. Están desarrollando la manera de saber si realmente hay vida o no. O sea, como todavía les quedan dudas, parece mentira con los años que llevan y todavía están dudando de si hay vida o no. Pues con esta técnica lo que van a saber es, bueno, vamos a leerlo tal cual y ya luego detallamos un poquito. Dice, la noticia dice algo más o menos como esto. Dice, es un equipo científico que trabaja en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Toma ya, mira, el Instituto de Estándares. Mira el Instituto de Estándares por donde me está saliendo. Tiene razón, seremos capaces de encontrar vida en otros mundos a través del mero estudio de su radiación óptica para detectar la luz. La técnica que el equipo ha desarrollado para detectar vida en cualquier lugar del universo no revelará directamente a los alienígenas. Cachis, vamos a quedar con las ganas de ver hombrecillos verdes. Pero sí podría permitir que los instrumentos de observación ubicados cerca de la Tierra, valiéndose de la magnífica atalaya que brinda el espacio, detectasen una señal delatadora y relativamente fácil de captar, de la posible influencia de la vida sobre una de las características de un paisaje de otro mundo. Así que no vamos a saber exactamente si hay vida, pero pues indicios. Bueno, es un comienzo, ya es una forma de saber. Mira, aquí parece que lo típico que llegas a casa, miras en la ventana y dices, onda, hay luz, tienen que estar. Pues algo así. Algo de eso va a ser. Algo así funciona. Es la técnica para saber si hay alguien en casa. Lo malo es que si se atreven a llamar al timbre, no. Claro, eso es lo que tenemos que desarrollar, ¿no? Llamar de momento ya estamos con la cosa de ver si hay alguien o no. Luego ya. Claro, si no va a pasar como los borrachos. Cuando se ponen la farola y dice, hay alguien en casa, hay luz. Pero bueno. Ya sabéis cómo son las cosas. Vamos a cerrar nuestra agenda de astronomía en el abrazo del oso con agujeros negros. Y es que parece que hay cientos de ellos. Esta noticia me gusta. En nuestra galaxia. Me ha resultado curiosa. Tú sabes que nosotros tuvimos aquí un programa que no, pero ibas a decir que teníamos aquí un agujero negro. ¿Antes del abrazo del oso? Se podía llevar el calor. El programa que hacíamos antes del abrazo del oso. Aquí un servidor y Giovanna Lázquez. ¿Trovador de ciudad? Era Trovador de ciudad tuvo una parte evolucionada en el espacio. O sea, se llamó Los delirios del trovador. Y en un programa que... No voy a preguntar a causa de que eran los delirios, porque todavía estamos en horario infantil. No, porque uno de los temas del programa, dos o tres programas por semana, tenían como temática que era el primer programa emitido desde el espacio. Y era una misión espacial secreta, que además se emitía por radio para el planeta, que tenía como misión llegar al agujero negro que hay en el centro de la galaxia, de la Vía Láctea, para entrevistarle. Ya entiendes lo de los delirios, ¿no? Sí, sí. Venga, pongamos con estos cientos de agujeros arcaicos. Es posible que este fuera uno de ellos. Seguro, hombre, yo le reconozco por la foto. Hombre, la verdad es que suena como un guión de una película de ciencia ficción. Agujeros negros solitarios vagando por nuestra galaxia. Es que es un poco... Pero no solo que vaguen, sino que amenazan contra cualquier cosa que se les acerque lo suficiente como para ser engullidos por ellos. Uh-huh. Sin embargo, los nuevos cálculos de Ryan O'Leary y Abby Lepp del Centro de Astrofísica, gestionado conjuntamente por la Universidad de Harvard y el Instituto Smithsoniano, sugieren que centenares de agujeros negros masivos que datan de la época en que se formaron las primeras galaxias del universo pueden estar vagando por la Vía Láctea. Por suerte hay una buena noticia. Vagando por ahí, pues, sí. Pero no es todo malo. La Tierra está segura. A ver, ¿por qué? Ya que el agujero negro solitario más cercano debe estar a miles de años luz. Ah, vale. Debe de estar, tampoco lo están asegurando, pero bueno, no vamos a llevarnos las manos a la cabeza, que ya sabemos lo que pasa. Más que nada, porque si estuviera más cerca, seguramente no lo sabríamos. Vamos, no lo estaríamos contando. No, bueno, ya debe de estar miles de años de luz. Pues bueno. Los astrónomos están impacientes por localizarlos debido a las pistas que proporcionarán sobre la formación de la Vía Láctea. Estos agujeros negros son, por lo tanto, reliquias del pasado de nuestra querida Vía Láctea. Reliquias del pasado, fíjate tú. Si algún día conseguirán entrar en uno y salir, ¿a dónde saldrán? No sé. ¿Qué quieres? Que nuestros oyentes se vuelvan locos pensando ahora mismo. Ay, por Dios, me están dando de otra vez. Hay que activar las neuronas, que si no, a estas horas se nos duermen. Venga, va, movimiento. Movimiento, como el de nuestro cielo, el de nuestro espacio, el que repasamos cada semana en nuestra agenda astronómica, en el abrazo del oso. Venga, pues vamos con algunas informaciones de nuestra agenda medioambiental en el abrazo del oso. Nos vamos a ir a Numancia y nos vamos a ir a hablar del proyecto Gran Simio, uno de esos proyectos cercanos al programa. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de tener por aquí en entrevista a Pedro Pozas y disfrutar muchísimo con este proyecto maravilloso, que además ahora ha sido reconocido. Y es que el proyecto Gran Simio ha sido premiado en el 14º Premio Chico Méndez de 2009, organizado por el Ayuntamiento de Córdoba. A raíz de la proposición no de ley sobre el proyecto Gran Simio, que desde el año 2005 fue presentada y finalmente aprobada el 25 de junio de 2008 por la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, y cuyo esfuerzo y trabajo ha sido uno de los principales objetivos de esta organización. Por ello ha sido premiado con el Accessit del Premio Chico Méndez. Decimos que todos los años el Ayuntamiento de Córdoba convoca para premiar los proyectos medioambientales realizados durante el año anterior. El premio principal de esta 14ª edición del Premio Chico Méndez ha recaído este año en el Aula del Mar de Málaga, de la Red de Voluntarios Ambientales del Litoral Andaluz, por las actividades que han desarrollado durante 2008 en relación a la reforestación, sostenibilidad e investigación de los fondos marinos, mientras que la CESID, como decimos, ha caído en el proyecto Gran Simio por este trabajo realizado durante años en una proposición no de ley para pedir al gobierno la adhesión a los objetivos principales de este proyecto Gran Simio, una ley de grandes simios en España donde se pudiera penar su maltrato, muerte, experimentación, utilización en espectáculos públicos y la protección de sus hábitats naturales mediante el apoyo de proyectos de conservación. Todo esto llevado, como decimos, a un proyecto no de ley que ha sido aceptado por el gobierno español. Pues enhorabuena a los premiados, a Pedro Pozas, entre otros, que también nos hacen llegar una nota de prensa con el éxodo de 41 chimpancés utilizados en Europa para la experimentación, que son abandonados a su suerte. La organización Four Paws lleva tiempo trabajando para que no se dejen abandonados a 41 chimpancés que fueron utilizados en experimentos en los que fueron infectados con virus causantes del SIDA y de la hepatitis. La compañía Baxter dejó a los chimpancés en un safari park, comprometiéndose a correr con los gastos para su cuidado durante 6 años. Ese plazo ya se ha cumplido y el Safari Park está en bancarrota. Ahora quieren trasladar a la mitad de los chimpancés que sufren profundos traumas a un zoo en Hungría que no está preparado para cuidarlos adecuadamente. No se conoce el destino del resto de los chimpancés. En cualquier caso, un zoo no es el destino adecuado, sobre todo para estos chimpancés enfermos física y psicológicamente. Y la propia separación de los chimpancés, que ya habían empezado a formar grupos, supondría un daño añadido. Por ello, Four Paws ha lanzado una campaña de firmas para que los chimpancés tengan garantizados los cuidados que necesitan y que se les deben el resto de sus vidas. Su esperanza de vida supera en algunos casos los 20 años a partir del momento presente. El proyecto Gran Simio se une a esta campaña, como decimos, y pide que se envíen firmas masivas, extienda por la red de internautas mundialmente para forzar que sean llevados juntos a un santuario donde puedan descansar en paz, pues considera que hayan prestado sus servicios al egoísmo humano y que ahora este debe encontrarles un lugar donde puedan morir tranquilamente. La web para firmar esta muestra de apoyo está en www.secureconnect.at, pero bueno, os voy a decir la de Proyecto Gran Simio, donde seguro donde hay un enlace: www.proyectograndsimio.org. Y como os decíamos la semana pasada, queríamos actualizar un poquito la información que tenemos con respecto a la a Numancia. Ya sabéis, el nuevo cerco a Numancia que está amenazando con destruir los alrededores de este enclave maravilloso para la historia de nuestro país y para el recuerdo, tal y como está ahora mismo. Evidentemente, pues es un proyecto urbanístico que está amenazando los alrededores, también amenazando ecológicamente algunas zonas maravillosas, y también un proyecto industrial que vamos, acabaría bastante con los alrededores del yacimiento de Numancia, con un impacto visual alucinante. Entonces, pues la gente de la UNED, la doctora María José Pérez, directora del Departamento de Historia Antigua, nos manda una información para comunicarnos la situación actual de Numancia en 5 puntos. El primero dice que el día 25 de marzo pasado se entregó una copia de las 12.000 firmas y adhesiones para la declaración de Numancia Patrimonio de la Humanidad en el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno. Por otro lado, el día 31 de marzo, la directora del Departamento de Historia Antigua de la UNED intervino ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en Bruselas en torno a la cuestión solicitud de protección para el paisaje natural y cultural de Soria, Numancia y su entorno. La comisión se comprometió a enviar un escrito al Ministerio de Cultura español. Tercera parte, por su parte, ya han dado comienzo a las obras de urbanización para la construcción de 288 viviendas unifamiliares en la urbanización de Alto Real, en Garray, Soria, que afectan directamente a uno de los campamentos romanos de Escipión, que forma parte del bien de interés cultural del cerco romano de Numancia. Se ha realizado una recreación de dicho campamento, para lo cual se han destruido sus defensas. Igualmente, cuarto punto, para la construcción de la ciudad del medio ambiente, ya se ha procedido a la tala de 3.000 pinos, como adelantábamos la pasada semana. Y por último, por la vía judicial, está temporalmente suspendido el proceso de expropiación de los terrenos para la construcción del polígono industrial Soria 2. En la UNED hay más información al respecto, y aquí, pues, en el abrazo del oso, de vez en cuando, siempre caemos sobre este punto. De todas maneras, también es interesante comentaros que mañana jueves, día 4 de junio, que pasan muchas cosas, como decía Ángel, a las 11:30 en la Presidencia del Gobierno de la Junta de Castilla y León, en Valladolid, hay una rueda de prensa en la que el asunto principal será la entrega al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, de las 12.000 firmas de las que hablábamos antes y de adhesiones de instituciones españolas e internacionales en defensa del yacimiento de Numancia. Seguimos llamando la atención sobre este problema y mañana en Valladolid María Jesús Pérez Agorreta y Juan López de Ugalde, director ejecutivo de Greenpeace. María Jesús es la directora del Departamento de Historia Antigua de la UNED, como decíamos. Van a hablar del problema, de la problemática de Numancia y de estas 12.000 firmas que esperemos que muevan alguna conciencia. A las 11:47 de la noche, el abrazo del oso con los cascos ahora. Ángel, sí, nos ha dejado ahí un poco. Tendríais que vernos ahora mismo, Ángel y yo, Radio Artesanal, contando verdades, moviendo la cabeza para que se oiga bien. Los cascos ahora. Estamos sintonizando. Esto, mucho cable, mucho era internet, pero las ondas siguen siendo importantes. Debemos ser seres de esos que describe Spiro Freire, como decía antes Guillermo. Seres que no se saben bien si son humanos o qué. Se parecen, pero hacemos cosas raras con la cabeza para escuchar. Ya sabes que lo hemos dicho muchas veces, que nosotros humanos... Tenemos un poco de Marte. Un poco de marciano, sí. Humanos, terrícolas... Tengo mis dudas. Son un poco raros, porque eso de querer conservar el medio ambiente y luchar por él y decir que cómo vas a poner un polígono industrial al lado de Numancia, lo maravilloso que es aquello, pues debe ser de seres extraños, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo paradójico de todo esto es que los extraños son los que quieren poner eso ahí, pero bueno, ya sabes que aquí luego los que gritan en el desierto somos los raros y los los que luchan contra lo establecido, pero bueno, esperemos que impere la cordura y eso no se llegue a llevar a cabo, porque es un atentado terrorista en toda regla. Lo que pasa que eso es que minimice los daños. Eso no sale en la primera plana de los noticiarios ni en ningún sitio, sino si no fuera por medios como nosotros, en este caso, que nos hacemos eco de este tipo de problemas, muchas veces esto pasaría inadvertido y llegaría un día en que alguien pasara por allí y diría, anda, un polígono aquí al lado, pero ¿y esto? Sí. ¿Y cómo ha sido esto? Pues, terrible. Porque eso no es cosa de un día, ni de dos, ni un mes, ni dos. O sea, eso es un tema de mucho tiempo, donde hay muchos intereses moviéndose por ahí detrás y intentando que eso dé sus rendimientos. Y ahora, claro, con esa crisis que tanto nos han metido por todos lados y que al final nos hemos creído que hay una crisis y la estamos padeciendo, pues ahora lo que te quieren es... ¿Y ahora quién va a comprar todas esas viviendas? Que prácticamente doblan la población de Soria. Madre. Pero bueno, pues como tantas ciudades de estas que casi son ciudades fantasma, porque a mí siempre me viene una a la cabeza, quizá porque he pasado muchas veces por el lado de ella, que es la Valdeluz, creo que se llama, sí, que está Valdeluz, al lado de Guadalajara, según en la nada. Pero es que según dejas la carretera de Barcelona y sales hacia Guadalajara y coges la carretera para ir hacia aquellos pueblos de Dios, dirección Cuenca, te lo encuentras ahí. Sí, ¿no? ¿Y para qué? Tuvo su polémica porque es unos terrenos donde allí no había nada y de repente, pues, el gobierno, hace unos años... Sí, ya unos cuantos añitos. Hace unos, quiero decir, el anterior gobierno, para que no haya dudas, decidió que ahí tenía que estar la estación del AVE. No en Guadalajara, sino en mitad del campo. A 4 kilómetros más arriba de Guadalajara, ¿no? O más. No, no mucho más. En mitad de la nada dijeron, ¿para qué vamos a ponerlo cerca de la gente que vive? Vamos a ponerlo aquí. Claro, luego apareció esta ciudad de Valdeluz, que curiosamente es de la familia de Esperanza Aguirre. Fíjate cómo son las cosas, ¿eh? Qué casualidad que ahora de repente pues es una ciudad en la nada, pero que tiene la estación del AVE. Así, porque sí, porque viene al caso. Bueno, así funciona la vida, ¿no? Antes nos poníamos muy pesimistas en el principio. Esto evidentemente no es un detalle como los que hemos comentado al principio, pero también habla de la condición del ser humano y de dónde nos metemos y de cómo somos y de esas cosas buenas y malas que tienen. Pero si os parece, vamos a volver un poquito al tema Numancia. Antes hablábamos con Fernando de Tarraco. Viva esta representación que se ha hecho en Tarragona estos últimos días. Y creo que si no nos falla la parte técnica, porque Fernando pone caras raras. Inténtalo, vamos a intentar, que tenemos una llamada, creo. Pero no, parece que está dando algunos problemas la línea. Sí, yo creo que sí. Tenemos por ahí el teléfono a Sergio Quintero, al que vamos a dar las buenas noches. Es técnico del yacimiento de Numancia y miembro de la Asociación Tierra Quemada. Vamos a ver si está. Sergio, buenas noches. Bueno, se oye algo, pero parece que no responde. Sergio Quintero, buenas noches. No, parece que no. Vamos a volver a intentar recuperar esta llamada, Fernando. Ay, la radio artesanal. ¿Qué pasa? Pues no voy a hacer programas en la radio artesanal. ¿Qué vamos a hacer, Ángel? Hombre, esto en tiempo lo solucionábamos como lo solucionábamos. Tirando de teléfono móvil y micro. O sea, en un momento dado iba a ser un poco arcaico. Lo malo es que también luego tenemos a Luis y Llana, a ver si nos va a fallar el teléfono. Eso es lo que estaba pensando yo. Que luego la entrevista con Luis ya veremos a ver cómo lo hacemos. Pero bueno. Como Luis, además, es una persona que oye bien. Vamos, que tiene un oído privilegiado. Sí, cuando se sube el volumen, sí. Se sube el volumen del cerebro. Lo malo es el día que se le va la pila. Ah, y el abrazo del oso. Correo arroba elabrazodeloso.es. Es nuestra forma de contactar a través de internet. Y el teléfono, el 915053529, ese que nos está dando problemas. Sí, que esta noche está un poco rebelde. 915053529. Yo creo que lo hemos cabreado. Tanto decir que es internet y que es y tal, y que pues se ha puesto digno y ha dicho. Pues va a ser que no. Vamos a intentarlo otra vez, y si nos deja el teléfono tirado, pues lo dejamos para otro momento, Sergio. Una pena, ¿verdad? Que teníamos que comentar un poquito las actividades de Tierra Quemada, la situación de Numancia. Y ahora mismo pues está Fernanda ahí peleándose con el tema. A ver si conseguimos hablar con Sergio en antena. Va a ser un poco complicado. Estoy pensando en decirle a Fernando que si no, que haga de intérprete. Sí, que vaya a hablar. Le vamos preguntando. Y le vamos preguntando a Fernando. Oye. Lo que pasa es que tendríamos que haberlo hecho, eso, haberlo pensado. Y haber dicho, en vez de Sergio Quintero, decimos un nombre en extranjero. Y tal. Pero no parece que el teléfono no... Y hacemos una traducción simultánea. Me parece a mí que no, que la cosa no conecta, Fernando. No. Creo que esta noche va a ser que no. Y esto va a ser un problema con el tema Luis también. Pero bueno, vamos a ver cómo se soluciona. Bueno, pues dejamos el asunto de Sergio Quintero para el próximo día. Técnico del yacimiento de Numancia y miembro de la Asociación Tierra Quemada, que el pasado fin de semana estuvieron ahí representando las batallas romanas entre íberos y... o celtíberos y romanos. Y estaba Fernando con su falcata ahí luchando y todo, ¿eh? Tenía que ser impresionante aquello. Sí, yo lo he visto de romano, pero no he visto de... Yo he visto unas fotos también de Fernando ataviado como un romano. Ahí parecía de Asterix, acá. Totalmente. Pero no he visto de Guacetíbero tampoco, es verdad. Bueno, Fernando, que lo vamos a tener que dejar. Entonces, si te parece, nos... vamos a inaugurar una nueva sección de la mano de Pedro Pérez, de José Pérez. Pues sí, yo creo que va siendo el momento. Y yo me atrevo a decir que esto no se ha dado hasta ahora en la radio. Basta de ser que empecemos esta semana para que la semana que viene ya nos hagan el refrito. Seguro. Que ya nos ha pasado. Que hoy una sintonía nuestra. Pero ya nos ha pasado algo parecido en alguna otra ocasión. Bueno, el caso es que nuestra nueva sección tiene esta sintonía, Fernando. Vamos a escucharla porque va a servir para entender además de qué va el tema. Verás. Pues sí, es la agenda friki del abrazo del oso de la mano de Pedro José Pérez. Vamos a repasar cada mes algunas de las citas más importantes en el mundo friki, mundo del frikismo. Está Fernando todavía peleándose en el teléfono, a ver si consigue algo, porque claro, está dolido en lo más profundo de un técnico de sonido porque falla los cables, pero bueno, no es culpa tuya. En la radio artesanal de Sonda Merlín, el 107.3 FM. Pues nos vamos a empezar la sesión recordando el cierre de la Electronic Entertainment Expo 2009, la feria por excelencia de los videojuegos, celebrada en Los Ángeles, una de las fechas marcadas en el calendario de cualquier buen friki para estar al día de todas las novedades del verdadero arte del vicio, los videojuegos. Hasta el próximo 10 de junio, ya hasta el nuevo, ya me he saltado de línea, fíjate. La feria ya se ha acabado. Queríamos darle este pequeño recuerdo a la Electronic Entertainment Expo 2009, que, como decimos, para otro año la trabajaremos un poquito más, porque nos ha cogido la agenda ya cuando acababa. Es una de las citas imprescindibles para estar al día en cuanto a los videojuegos. Y así, ahora sí, hasta el próximo 10 de junio se está celebrando la exposición antológica del cómic granadino, participando las obras de más de 60 autores, los del sur, pues ya sabéis, uniéndose el día 5 de junio a las primeras jornadas profesionales del cómic, con multitud de conferencias, mesas redondas y algunas sorpresas dadas por los propios autores. Ángel, dime. ¿Pasamos del cómic, sí, a las muñecas? No vamos a jugar a las muñecas ahora. Venga. Va a quedar un poco así, pero... También es friki. El coleccionismo es una de esas cosas... No penséis mal, que seguro que habéis oído que no vamos a ir a jugar a las muñecas y ya estáis pensando mal. Pues sí, vamos a pasar del cómic a las muñecas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues recordando la nueva convocatoria de la Feria Mediterránea de Miniaturas y Muñecas, que se celebrará en Valencia los próximos 13 y 14 de junio, donde encontraremos a artesanos de renombre y noveles, deleitándonos con sus obras. Una buena forma de estimular nuestra creatividad. Mal pensado, son muñecas de verdad. Y hablando del coleccionismo, que decía, los hay, que son muy obsesos de esto, porque si no, serían frikis, evidentemente. Y es que hasta el 14 de junio tenemos las tradicionales jornadas filatélicas del grupo filatélico y numismático de Gijón, que este año, ¿a qué están dedicadas, Ángel? Al ferrocarril, sellitos de ferrocarriles. Sí. Entre el material filatélico podemos encontrar tarjetas, sobres, matasellos y todo tipo de sellos personalizados. Uh-huh. Todo englobado en el magnífico Museo de Ferrocarril de Asturias, en Gijón. Así que... Vale, oye, esto vamos a cortar la agenda, Fiki, un momento, porque... ¿Qué tenemos por ahí, Fernando, perdón? ¿Tenemos a Sergio? ¿A quién tenemos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Esto es un nuevo intento frustrado. buenas noches. ¿En la línea telefónica hay alguien? esto es como hablar... Esto es lo de la conexión extraterrestre, esta que decíamos antes. Hola, buenas noches, línea telefónica, bienvenido. No, parece que no. Fernando sigue peleándose, pero no. Pasa que nos vamos a tener que dejarlo. Lo siento, Fernando. Ay, lo siento por... Me imagino que sería Sergio, porque estábamos aquí hablando de la agenda friki y no me he enterado. Muy bien. Pues estábamos con el tema de los sellos, material filatélico relacionado con el ferrocarril. Es un mundo curioso este de los sellos, ¿eh? Yo tengo un par de amigos que están metidos en ellos, sobre todo por el padre de uno de ellos, y es un mundo. Sí, por mis manos han pasado muchos sellos también. Mi hermano era un aficionado, mi hermano mayor era muy aficionado a los sellos en su época. Bueno, pues pasábamos para ir con la Plaza Mayor, donde había muchísimos puestos a coger sellos, e incluso teníamos... Y que está más extendido de lo que parece, ¿eh? Teníamos aquellos sobres de primer día, el lanzamiento de los sellos. Bueno, era una colección curiosa. Uh-huh. Pero bueno, nada comparado con lo que me imagino que se moverá hasta el 14 de junio en estas jornadas filatélicas. Y el próximo 20 de junio se va a inaugurar en la ciudad francesa de Angoulême un nuevo Museo Internacional del Cómic. Pues sí, y va a tener cuatro secciones diferentes. La primera, la historia del cómic. Bueno, importante saber la historia de las etapas por las que ha ido pasando el cómic. Un estudio que explica la realización de un cómic, el salón de la exposición de piezas coleccionistas y la galería dedicada a exposiciones temporales. Uh-huh. O sea, que no va a estar nada mal. Nada más, sí, señor. Una buena ocasión para viajar al país vecino, a la ciudad llamada la capital de la imagen, disfrutando de las exquisiteces, no me sale la palabra, del llamado noveno arte, el cómic. Muy bien. ¿Y si no podemos viajar a Francia porque estamos en un duro, Ángel? Pues no quedará más remedio que hacer algo más cercanito. más humano, más cercanito, más cercanito. Eso no un poco Flanders, ¿sabes? ¿Verdad? Es que me cuesta un poco Flanders ahora mismo. Pues sí, el mismo 20 de junio tenemos una jornada de puertas abiertas de la Asociación Juvenil Ars Ludica, donde nuestros afanes roleros pueden ser saciados completamente. Y diréis, ¿cómo? ¿Cómo? Disputándose partidas de rol, juegos de mesa, batallas en miniatura, una buena opción para jugar como posesos. Estas jornadas serán celebradas en el Centro Joven del Corcón desde las 12 hasta las 11 de la noche. Desde las 12 de la mañana hasta las 11 de la noche. Poco, me parece. ¿Verdad? Pero bueno. Que como una partida se ponga intensa, hay 11 horitas, ¿eh? No, yo recuerdo partidas en casa de nuestro querido amigo José Ramón de fines de semana y dejarlo para dormir a las tantas y empezar a seguir por la mañana. Y por eso que para saciar, no sé yo. Aquí hay que hablar de batallitas de fin de semana, está bien. Sí. Pero bueno, vale. Como toque ahí y el rol que está ahora quitándose el San Benito, aquel que tristemente cogió, no está mal. Estas 11 horitas. Muy bien. En Alcorcón. Pues ahí nos vemos. Ahí estaremos. Y vamos a terminar nuestra agenda friki del mes con fuerza y con las revoluciones a todo gas. Os invitamos a ver si sabéis qué es esto. Campeonato de España B de la categoría 1-10 Touring Gas 200 milímetros. Pues verás cuando se entere Nacho, mi compañero de trabajo. ¿Qué es esto, Ángel? Pues, ¿qué es esto? Pues toda esta parrafada que ha dicho Eduardo se disputará en Parla los próximos 27 y 28 de junio. Ir apuntando porque los que sabéis qué es ya lo tenéis claro. 1-10 Touring Gas 200 milímetros. Donde todos los apasionados del radiocontrol y el automodelismo, ahí ya os hemos dado la pista de lo que es, ahora sí, podremos disfrutar de las mejores carreras y los más arriesgados participar en ellas y dejar las yemas de nuestros dedos quemadas de darle acelerones. Esto seguro que en las enfermedades de Marina tenemos... ¿Qué? La de... Por ejemplo, los dedos quemados. Los dedos quemados del joystick. El síndrome de los dedos quemados del automóvil, del radiocontrol. Automodelismo. Nada, no pasa nada. Ya están estudiando una consola que vais sin mandos para que eso no nos pase. No te preocupes. Bueno. Pero vamos, sí, para lo del tema del radiocontrol, que hacerlo sin mandos es un poco complicado. Más de uno seguro que se ha dejado los dedos y los dineros. La agenda friki en el abrazo de los las citas más impactantes para aquellos que disfrutáis con esas cosas que a veces nos hacen sentir solitarios, que a veces nos hacen sentir distintos, pero precisamente por eso pues, nos hace sentir muy pero que muy bien. Bueno, pues si parece vamos con un poquito de música. Si no conseguimos solucionar el tema del teléfono, pues no podemos hablar con Luis, pero tenemos nuestra biblioteca histórica preparada para disfrutar con ella, viajando a la Roma antigua de la mano de Elder Sousa. Mira. No, eso no es Roma, esto es un poquito más para allá. Pero también hay un imperio y estas cosas. Tiene mucho que ver, realmente. Un poquito de música en el abrazo del oso, en este programa donde intentamos hablar de aquello que realmente importa. Un programa de radio diferente que te puedes descargar además en la web en elabrazodeloso.es a partir del jueves. 2 horitas y media de radio en el 107.3 FM con Eduardo Moreno, en nombre de todo un equipazo que ya quisiera Florentino Pérez. Venga, pues ¿qué vamos a escuchar, Fernando? ¿Qué tenemos por ahí dispuesto? Ahora, ¿tenemos alguna canción que sea odia telefónica o algo por el estilo? O a los equipos técnicos, no sé. ¿Tú qué opinas, Ángel? Porque yo a Fernando le veo un poco... Pues Fernando se ha quedado ahí obcecado con el teléfono. Yo creo que necesita cambiar de gafas, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, pues mira que la pantalla es grande, pero no... Sí. Le cuesta. Tenemos una pantalla de... Pues yo creo que son... ¿Cuánto puede ser? 120 pulgadas, más o menos. Por lo menos. Pues está, claro, se ha subido a una banqueta y está buscando el paladar. Especialmente limpio. Ver, dale ahí. Por su puta madre. Ya está esperando ahí en pleno. Esto no va. Esta llamada no entra. ya te has quedado a gusto, Fernando. Se acaba de subir a la escalera ya directamente a buscar el archivo de la canción en concreto en nuestra pantalla de pared. ¿Qué? Hola, ya has bajado. A sí, la tierra. Sí. ¿Qué tenemos preparado? Pues lo que quieras. Eso es que nada, ¿no? Un poquito de música para nuestra audiencia, que son las 12 ya y 5. Más o menos, así. Pero vamos a ver, mira el guión. El otro día me pidieron que pusiéramos otra vez el single de Rubén Tajuelo, que le tuvimos aquí presentando su maqueta. Sí. Si queréis, si no tenemos nada preparado, lo podemos poner. ¿Lo tienes a mano? ¿Cuál? Rubén Tajuelo. Mira, a ver, en mi disco duro que te lo he dejado por ahí enchufado dentro del MP3. Radio Artesanal. Aquí, viva la SGAE. Hombre, por favor, es un single que nos ha pasado el propio músico. Efectivamente, o sea, tampoco... ha sido el propio artista el que nos ha pasado... Y además, cuidado que aquí pagamos la SGAE. Religiosamente. Aquí todo... Aquí, no sé. También había pensado poner algo de... No, pues ahora no, antes Tajuelo. Vale, sí, no, para luego, si queréis, algo de... Ahí... Jope, no te va a salir, déjalo. Vale, vamos con Rubén Tajuelo y su single, que se llama, ¿cómo? Nunca pediste. ¿Nunca pediste? ¿El qué? Nunca pediste, pues... ¿Y si lo acabamos de pedir? Claro, pero como Fernando no me hace caso, pues... Si no lo acaban de pedir, Ángel, ¿qué me estás contando? ¿Y a qué se lo dedicamos? Pues lo vamos a dedicar a Fernando para que se relaje un poco, porque le veo muy tenso. Sí, bueno, es que ahora mismo lo hemos visto como técnico de conexiones telefónicas. Se lo vamos a dedicar a Sergio Quintero, que no hemos podido hablar también, con él. También. Y decirle que a ver si para el próximo programa conseguimos hablar con él de antena, que esta noche... Vamos a tener que hablar con los técnicos de la emisora. La técnica se ha liado. Porque vamos. He de decir que José Ramón ya me ha avisado antes, que estaba habiendo problemas con la línea telefónica, pero que pensaba que lo había dejado arreglado, pero estamos... Con menuda gracia si tuviéramos alguna entrevista preparada con algún colectivo. Pero bueno, confiemos en que para la semana próxima esté solucionado. Entonces lo vamos a dedicar también a nuestra amiga la timidilla que está por ahí y ¿a quién más? Me la pidió alguien más y ahora mismo no recuerdo quién, pero bueno, solo nos falta la canción. Pues sí, no está al club de fans de Rubén Tajuelo, que también nos estuvieron escuchando el otro día, a Joana, presidenta de su club de fans. No, es que ha quedado como que era el club de fans del Abrazo de Beso, que también, por supuesto, también no hay. Oye, que tenía un club de fans en Venezuela también, ¿eh? también nuestro club de fans, pues lo que pasa es que cada vez que viene alguien y dice, soy fan tuyo, pues venga, hacemos un artículo. Así no podemos tener nunca fans, porque son todos miembros del equipo. Y queda un poco así. ¿No está por ahí, Fernando? Vale. ¿No lo encuentras? Si no, lo que vamos a hacer es seguimos con un poquito de música cuando preparamos lo siguiente. Sí. Y mientras busco yo la canción, se la paso y la ponemos después, si os parece. ¿Vale? Vale, así que Fernando, si nos metes un poquito de cualquier cosa, sé, Michael Field, por ejemplo, de fondito y mientras preparamos, perfecto. ¿Vale? ¿Tenemos a mano? Fernando, por favor, necesitamos música ya. Ay, Dios mío, Radio Artesanal. Las 12 y 8 minutos y ahora sí, Michael Field. Las 12 y 10. Nos hemos deleitado un poquito con Michael Field. Dejamos a Rubén Tajolo para luego, porque ahora tenemos la biblioteca histórica, esta sección maravillosa en la que vamos repasando momentos importantes de nuestra historia. Todavía estamos en Roma, hicimos la Odisea de los 10.000, tenemos por allá a Mario, a Sila, y nos toca Pompeya. Así que, Ángel, cogemos el calendario, ¿no vamos a la biblioteca? Pues va a ser, sí. Bueno, con el micro mejor. Ahí. Sí, es que estaba fuera de la habitación, ya estoy. El calendario, toma. El calendario de 7 brazos. Es que, espérate que pesa, Espera que lo encendemos. Ahí está. Venga, eso no queda muy épico con el mechero. Tenías que haber encendido una cerilla. Por favor, somos tecnología avanzada. ¿Y vas a talar árboles para hacer cerillas? Es que. En fin. Que nos vamos a la biblioteca. Yo te abro paso. Venga, vamos a la biblioteca. Vas tú delante, ¿no? Me has dicho. Sí. Esto está muy oscuro. Cuidado. Mira, cuidado ahí que están los escalones. Y menos mal que no vamos a hablar de cosas de Luis. Cuidado. Así que no, que la trampilla no bajamos. Espera, vamos para acá. Cuidado, mira. Cuidado con esa telaraña. Que luego. Madre mía, espera. Joder, pero esto ya tiene años. ¿Cuánto hace que no pasas por aquí? Bastante. Mira el espejo. Lo que vamos a ver esta noche hace bastante que no se ve. Mira el espejo. Ponle un poquito de luz, a ver qué se ve. Madre mía. ¿Qué eres tú, Eduardo, por Dios? Pues por eso. Que vamos a hablar de historia, no de terror. Bueno, el caso es que la historia del hombre y el terror. Venga, pasa para la biblioteca. Va muy de la mano. Aquí estamos nuestros libros. Déjala el calendario por aquí. Venga. Ahí te vale bien, ahí ves. Este libro me gusta. Habla de Neo Pompeyo Magnus. La biblioteca histórica en el abrazo del oso. Neo Pompeyo Magnus nace el 29 de septiembre del año 106 a.C. en una rica e importante familia senatorial. Junto a su padre, Neo Pompeyo Estrabón y Sila, lucharon derrotando a los seguidores de Mario. Pero estos pasajes ya los comentamos en los relatos de Mario y Sila, así que omitiremos más detalles para seguir avanzando en esta época tan apasionante. Desde muy pequeño vivió junto a militares y en campaña constante, puesto que su padre estaba al mando de legiones sofocando las revueltas itálicas, manteniendo el orden tras las revueltas y enseguida ponerse del lado de Sila para acabar con el periodo glorioso de Mario. Hay que decir que durante el mando de su padre, Pompeyo hijo tuvo gran fama y le apodaron las legiones Adolescentus Carnifex, el joven carnicero. Y por supuesto no sería por su gran benevolencia hacia el enemigo, aunque hubo una persona en su juventud que le sacó de esa realidad militar para adentrarle poco a poco en la política. Esa persona fue Marco Tulio Cicerón, del que daremos algunas pinceladas por su importancia en el transcurrir de la historia que nos ocupa. Cicerón nació en una familia de caballeros rústicos. Después de su aprendizaje en la escuela primaria, llega a Roma para aprender de la mano de Craso y así adentrarse en la carrera política por el lado más filosófico. Aunque hay que recordar que para llegar a las altas esferas políticas romanas había que pagar un peaje, servir unos años en las legiones. Tampoco le ocasionó un trauma, puesto que ante las pocas dotes militares su posición no fue más que de mero trámite como tribuno en el mando superior de Pompeyo padre. Es ahí cuando los caminos se cruzan con nuestro protagonista, y es aquí cuando dejamos de momento la carrera de Cicerón para centrarnos nuevamente en Pompeyo. A la muerte de Pompeyo padre, nuestro protagonista toma el mando de las legiones y con ellas apoya a Sila, siendo pieza clave para que Sila tome el mando de Roma como dictador. Sila le recompensa dándole a su hijastra como esposa y mandándole a sofocar los últimos reductos de los partidarios de Mario en Sicilia y África. Al mando de 5 legiones hizo todo lo que le ordenó Sila y un poco más, puesto que invadió Numidia derrotando al rey que apoyó a Mario en su momento. Gracias a sus grandes dotes militares, la fama y el aprecio de sus legiones llegaron hasta tal extremo que hasta insinuaron en rebelarse contra Sila en favor de Pompeyo, para alcanzar la gloria que según ellos merecía, pero no cayó en la tentación y en el año 79 vuelve a Roma para celebrar el triunfo y ser otorgado por Sila el sobrenombre de Magnus el Magno. Poco después Sila abandona la dictadura y morirá sin dejar un testamento muy asentado, cosa que aprovecharon algunos para empezar nuevas revueltas con afán de poder. Entre ellos estaba el cónsul Lépido, que desde la Galia Cisalpina movió sus legiones contra Roma. Es ahí cuando el Senado da el mando a Pompeyo y este lo agradece exterminando a Lépido. En Hispania la cosa estaba también muy revuelta, puesto que Quinto Sertorio, antiguo partidario de Mario, se había adueñado de casi toda la zona hispano-romana, poniendo en jaque el mando romano a las órdenes de Metelo. De nuevo, el mando recae en Pompeyo, que haciendo el camino inverso al de Aníbal, va sobre Hispania para reconquistarla. Durante su marcha, construye la primera calzada que cruza los Alpes hasta la Galia. Derrotando algunas tribus bárbaras, se presenta en Hispania en el 77 con un ejército de 35.000 legionarios, 15.000 auxiliares y 1.000 equites. Pero su llegada fue con pie cambiado, puesto que Sertorio lo derrota en el río Sucro, actual Júcar, y solo la aparición de Metelo en el último momento le salvó de una derrota aplastante. Pompeyo tuvo que retirarse con 10.000 bajas en legionarios y otras tantas de auxiliares. Sertorio, aparte de ser un grandísimo estratega y militar, conoce el terreno casi como los propios íberos, haciendo que su derrota sea más difícil para la República. Contaba con 60.000 hombres, de los cuales 40.000 eran íberos, poco entrenados, y 2.000 eran verdaderos legionarios veteranos. Sertorio, después de la paliza al mando romano, escribe una carta a Roma de advertencia con frases como esta: sin esa vieja de Metelo, habría mandado a Roma a ese niño, Pompeyo, después de haberle dado de palos. Tras la derrota, Pompeyo lame sus heridas junto a las tribus locales vasconas. Es entonces cuando funda la ciudad de Pompae Ilum, o ciudad de Pompeyo, Pamplona, la actual Pamplona. En el 74, después de reorganizar las fuerzas y de estudiar el terreno hispano, marchan Pompeyo y Metelo paralelos haciendo la estrategia de tierra quemada y de ir asediando cada plaza fuerte donde los partidarios iberos de Sertorio estaban asentados, hasta que llegan a Calagurris, Calahorra, y se encuentran al mismo Sertorio que aguanta la embestida hasta después de la tregua invernal. En el 73, Pompeyo, solo esta vez, siguió empujando en una campaña de conquistas y empuje a las plazas enemigas, hasta que poco a poco fueron cayendo, dejando a Sertorio sin casi aliados. Pero Sertorio encuentra un final similar al de Viriato. Sus propios mandos le traicionan y le matan. Fue el final de la sublevación hispana y el control absoluto de Roma sobre la zona, porque sin la estrategia brillante de Sertorio, las fuerzas rebeldes sucumben hasta desaparecer. Durante este periodo convulso de las sublevaciones del cónsul Lépido y las de Sertorio, no pudo haber dos sin tres. He aquí la sublevación de los esclavos, en el año 73, que al mando de Espartaco, sonará, empieza sus hazañas desde Capua y su eco de gloria retumba en todas las esquinas de las legiones romanas. Tras varias victorias ante legiones y mandos bisoños, Marco Licinio Craso, un partidario de Sila, alza 6 legiones de su bolsillo y tras reclamar el mando de las legiones romanas en el 71, derrota a los esclavos, cercándoles en el sur. Allí, Espartaco espera una retirada a Sicilia que nunca llega, puesto que son abandonados a su suerte por los piratas que debían embarcarles. Pompeyo llega de Hispania y desembarca en el sur, al igual que Lúculo con 5 legiones. Espartaco, viéndose acorralado, intenta derrotar a Craso para salir de esta ratonera, pero Craso había entrenado bien a sus legiones y aplasta de una vez por todas la sublevación. Pero he aquí que Pompeyo se adueña del triunfo, puesto que derrota a un pequeño contingente de esclavos, y hace llegar a Roma una carta diciendo que Craso es cierto que derrota a Espartaco, pero que es Pompeyo el que arranca la raíz del problema. Pues bien, en Roma se celebra el triunfo de Pompeyo ante Sertorio y Espartaco, mientras Craso es recibido con una simple ovación. Es aquí cuando empiezan los recelos, aunque fuesen después elegidos cónsules de la República al año siguiente. Eso sí, a Pompeyo se le excluyó de hacer el cursus honorum, algo que por ley debían hacer para llegar a cónsul. Durante unos años Pompeyo se asienta en la capital, organizando el ejército y haciendo una ley por la cual se aumentaba el número de legionarios en el ejército y se hacía un nuevo plan marítimo donde se harán 200 nuevas naves y poder así expulsar a los piratas que infestaban las costas itálicas. Ya en el 67 vuelve a aparecer el sempiterno Mitrídates del Ponto junto a su cuñado Tigranes, rey de Armenia. El mando de las legiones orientales le toca, va a parar a Lúculo, el antiguo lugarteniente de Sila. Aunque logró ciertos éxitos, no puede parar el continuo aguijonamiento de Mitrídates allá por donde iba. Un tribuno llamado Manilio dicta una ley entonces en la cual se nombra a Pompeyo procónsul de Bitinia, Asia y Cilicia, pero se encuentra gran oposición del Senado por el temor de estos a que las grandezas conviertan a Pompeyo en un nuevo Sila. Sale adelante gracias a los senadores Marco Tulio Cicerón y un tal Cayo Julio César, que apoyan esta ley. Pompeyo, ya en Oriente, derrota al escurridizo Mitrídates sin poder capturarle, aunque en Armenia hace que el rey Tigranes se postre a sus pies, dejándole nuevamente en el cargo. En el 63, Mitrídates, en la sombra, traza un nuevo plan en el que, contactando con las tribus del Danubio, pretende una gran invasión desde todos los frentes contra Roma. Pero su odio eterno no es entendido por su hijo Farnaces, que, cansado de la continua vida de militar, se subleva contra su padre y le arrincona en Panticapeo. Entonces Mitrídates se hace matar por su propia guardia personal, terminando una larga vida de lucha constante contra Roma y despejando el camino de estos con Pompeyo como cabeza visible. Una vez sin casi oposición, añade Siria y Judea a las provincias de Roma, llenando las arcas de la ciudad eterna y, por supuesto, las personales. En el 61, Pompeyo regresa a Roma en el cenit de su gloria, licencia al ejército y manda al Senado que repartan las tierras conquistadas entre sus soldados como señal de su buen hacer, pero el Senado se niega. Muy indignado, busca ayuda entre los senadores demócratas, que en ese momento eran minoría. Entre los destacados se encontraban Marco Cilinio Craso, uno de los más ricos e influyentes de Roma, viejo conocido de Pompeyo, y Cayo Julio César, que anteriormente ya le había apoyado. Ya que el primer y el más famoso triunvirato romano. Craso y Pompeyo se complementaban perfectamente porque ya se conocían, para lo bueno y para lo malo. Tenían un gran currículum y poseían un tesoro personal inigualable. En cambio, Julio César tenía gran ambición. Era listo, muy buen político y con gran poder de oratoria ante el populacho, cosa que le hacía distinto a los otros dos, pero que le hacía también muy útil por carecer los anteriores de estas dotes. Las mayores acciones del triunvirato fueron el apoyo a César para que fuese elegido cónsul, agradeciendo este, dando la razón a Pompeyo en el reparto de tierras a sus soldados, la reducción en un tercio de la adjudicación de arriendos y el reparto de tierras del Estado entre los ciudadanos pobres y los soldados veteranos, con el punto final del exilio de Cicerón, que se volvió muy crítico con el triunvirato, quizá por haberle dejado un poco al margen. También cerraron lazos Pompeyo y César con la unión del primero con la hija de César en matrimonio. Al término del año de consulado de César, le eligieron procónsul de las provincias de la Galia Cisalpina, Narbonense y de Iliria. Y aquí comienza lo que se llamó la Guerra de las Galias, de cuyo desarrollo hablaremos en el capítulo dedicado a Julio César. Mientras César se enfrascaba en su guerra, Pompeyo y Craso permanecían en Roma, acrecentándose sus rencillas de poder e inundando las calles de Roma de continuas escaramuzas entre partidarios de ambos. Para calmar las tensiones y no volver a una guerra civil, César se reúne con Pompeyo y Craso logrando una paz momentánea, haciendo que los dos fuesen cónsules al año siguiente mediante los medios habituales en la política que más o menos conocemos. También hubo acuerdo en que César retuviera el proconsulado otros 5 años más. Es curioso ver cómo, según recorremos la historia, nos damos cuenta que no somos tan diferentes a entonces, sobre todo en cuanto a política se refiere. Pero el parche consular no dio muestras de cambio, porque a las rencillas de Craso y Pompeyo se le añadieron los continuos éxitos de César en la Galia, haciendo que los otros dos empezasen a tener un poquito de envidia. Al terminar el consulado de ambos, Craso se marcha a Siria, donde muere, y Pompeyo se queda en Roma, cambiando de bando político poco a poco según se iba haciendo mayor. Tras la muerte de Craso, se le añade además la de la hija de César y esposa de Pompeyo, haciendo que el triunvirato quedase disuelto. En Roma entonces volvieron las tensiones y los partidarios de uno y otro bando se enzarzaron de nuevo en encarnizadas luchas barrio a barrio, hasta con la intención de quemar el Senado. Este, al ver el peligro, da poderes dictatoriales a Pompeyo, restableciendo el orden y consiguiendo el poder absoluto del Senado. Tras la victoria de César en Alesia y la conquista completa de la Galia, el Senado exigió la renuncia de César de sus poderes proconsulares y le ordena entregar sus legiones para volver a Roma. Pero César pone la condición de que los poderes dictatoriales de Pompeyo también fuesen disueltos, porque ya no tenían sentido. El Senado lo toma como una afrenta y le nombran enemigo de la República. La reacción fue inmediata, y junto con la 13ª legión fue atravesando Italia teniendo cada vez más apoyo popular, uno de sus fuertes. Esto hizo que Pompeyo, junto al Senado, huyeran de Roma. Con la duda de ir a Hispania, donde tenía buenos contactos de sus guerras con Sertorio, o ir a Oriente, donde tenía a sus veteranos y el apoyo de los reyes de la zona, al final decide esta última opción, huyendo hasta el puerto de Dyrrhacium, acumulando grandes provisiones y un gran ejército. Mientras, César va a Hispania y disuelve toda fuerza pompeyana para luego volver frente a las murallas de Dyrrhacium y hacer frente cara a cara a Pompeyo. La victoria sonríe a Pompeyo, aunque fue escasa, porque César no se empecinó en el asedio a una plaza tan fuerte, así que se retira esperando la ocasión. Pompeyo sabía que la calidad de las tropas de César era mayor, así que toma en un principio la decisión de hacer una guerra de desgaste al contar con superioridad numérica. Pero los senadores, envalentonados con la retirada de César, convencen a Pompeyo para que en Farsalia presentase batalla campal y terminar de una vez por todas el episodio. Y es que aquí es cuando pasan este tipo de cosas, cuando no se siguen los instintos de un gran estratega y uno se deja convencer por personas poco hábiles, llega con estrépito la derrota. César aplastó al bando senatorial y Pompeyo tuvo que huir como pudo. Su mujer se une a él y dirige su rumbo a Egipto, donde pretendían la ayuda del rey Ptolomeo para volver a reconstruir el ejército. Pero nada más tomar tierra egipcia, unos asesinos de Ptolomeo le apuñalan vilmente, cortándole la cabeza y llevándosela como trofeo. Ptolomeo, como muestra de amistad, envía la cabeza de Pompeyo a César, que ya está en Roma. Este, en lugar de mostrarse contento por tener frente a sí al rival muerto, monta en cólera llorando por el aprecio que tenía, en realidad, a Pompeyo. Es aquí cuando dejamos a Cayo Julio César embarcando en el puerto de Ostia hacia Egipto. Pero lo que ocurrirá entonces, lo veremos en el próximo capítulo. La trepidante historia de Neo Pompeyo Magnus, el Magno Pompeyo, una de las personalidades más importantes de la historia de la eterna Roma. Hoy, en nuestra biblioteca histórica, de la mano de Elder Sousa, en el abrazo del oso, disfrutando con los mejores momentos de nuestra historia. 30 minutos, casi sobre las 12 de la noche. El abrazo del oso, con Ángel aquí trabajando. Está ultimando el guión de la semana que viene, ¿verdad, Ángel? Te veo aquí muy... buenas noches, Iván. Buenas noches, Eduardo. No me he perdido detalle del relato, bueno, que lo sepas. Ya lo sé yo. De hecho, la selección musical ha sido entre el de tú, ¿no? Sí. Ahí, el de la suministrado, digamos que el de la da la materia prima y yo he seleccionado. Fernando, corta el micro, por favor, te estamos oyendo. Está sí. Fernando muy tenso. Me habías aquí afanado porque había conseguido contactar vía internautica con Rubén Tajuelo. Oh, mira. Y nada, estaba comentando eso. Oye, vamos a poner una canción tuya. Que había habido oyentes que habían pedido y tal, sí, y me estuvo preguntando qué tal y eso, y que le encantaba y que la pongamos cuando... siempre que queramos, y que mira. Muy bien. Y que se quedó encantado el programa, y que, bueno, ya le dijimos que tenía abiertas las puertas del abrazo del oso, ¿verdad? Siempre que quisiera pasarse por aquí, pues que nos lo dijera. Muy bien. Y bueno, nada, decirle que paciencia, que el momento llegará. O sea, los comienzos ya sabemos que son duros, sobre todo cuando te tienes que matar los veranos a trabajar para poderte comprar una guitarra, o incluso tener que vender alguna de las guitarras que tienes para, entre eso y algún que otro trabajillo, poder hacerte tu primera maqueta. Pero bueno, ese esfuerzo algún día puede llegar a tener su premio. Tendrá seguro sus frutos el esfuerzo de Rubén Tajuelo, este cantante, que cantautor, tuvimos la semana pasada por aquí. Bueno, hace dos semanas por aquí. La semana pasada Pedro Ruiz Blas, que ese ya de principiante tiene poco. Ya tiene poco. Fue el contraste. La semana anterior tuvimos a un cantante que está empezando, y la semana pasada el consagrado. Entonces ahí... consagrado, que ya pasó incluso la época de grandes éxitos, y ahora pues se dedica a hacer música con mayúsculas. Pues sí. Auténtico jazz. Muy bien. Pues venga, vamos a escuchar a Tajuelo. Tengo dos buenas noticias. Una es esta, que vamos a escuchar a Rubén Tajuelo, y la otra es que luego tendremos el cine de Ángel en El abrazo del oso. La mala es que no funciona el teléfono. Estamos temblando para el programa de la semana que viene, que tenemos entrevista telefónica, por cierto. Lo podemos ir adelantando, aunque ya me da miedo. Pero bueno, vamos a hablar de un tema complicado para aquellos que lo viven, y es la realidad de los motoristas en nuestro país, en las carreteras. El peligro que tienen con respecto a estos famosos estas cuchillas que hay al lado de la carretera, de las curvas. Sí, verdad, esos quitamiedos. Que quitamiedos y que quita todo. Quitar miedos, quitar lo que miedo y todo lo que haya por ahí. Quitar todo lo que pillen. Porque, vamos, no sé qué ingeniero se le ocurrió eso. Hablaremos de la realidad de los moteros, de estos quitamiedos y de la cultura del motero de verdad. En contraposición con el quemao, que bueno, les dicen los propios moteros, con lo que estamos preparando esto, el quemao, que es ese personaje que va por ahí haciendo caballitos, montando ruido, y que da mala fama un colectivo que no tiene por qué tener. A los moteros, a los que llevan la moto en las venas. Pues venga, vamos con Rubén Tajuelo y después la buena música, ¿no? La mala noticia es que esa, que no tendremos a Luis y Llana con las enfermedades raras, y Marina otra semana más. Se va a enfadar y nos va a dejar, porque, y con razón además. Pero bueno, la semana que viene tendremos a Luis por aquí, así que lo recuperaremos. Venga, ya está por ahí Rubén Tajuelo. Nunca pediste. Ya no le vuelvas a querer. Y es que no puedo aguantar este vacío. Ella no puede ser tu amigo. Puede ser que contigo moriré. Coge mi mano y llévame. Todo ahora puede ser un mundo nuevo. Es un camino. Te vuelve a molestar, ya no consientas nada más. Si es que me quieres, no permitas este infierno, porque mi llanto será eterno. Puede ser que contigo mi mano y llévame. Todo ahora puede ser un mundo nuevo. Es un camino donde no hay miedo. Sisters, hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh. Hoy va a ser el broche de oro del programa aquí en El Abrazo del Oso, en el 107.3 FM y en elabrazodeloso.es. O sea, el cine de Ángel, nuestra sección crítica, porque es un momento crítico, porque criticamos. Ah, vale. Gracias. Crítico, el clímax del programa. Un momento crítico porque, claro, dejar el micro abierto a semejante energúmeno, pues puede ser cualquier... Puede pasar de todo. Puede pasar de todo. La única sección... Y hay que tener que dejar las ventanas abiertas, porque si no, aquí no hay quien pare, entran los geos directamente. Directamente, bueno, sí, entra de todo. Ya sabes, es que no puede ser. Las 12:40 casi, 38:40. Es que aquí pone 40 y pone 38. Aquí pone 36. Yo tengo 38 también. Fíjate, 38. Aquí tengo 42, aquí 38. Para el internet debe ser 40. 40. Yo creo que es el reloj que está sintonizado para los de internet. Ah. Como nos llega un minuto más tarde o dos. No, yo estaba saliendo bastante bien, ¿sí? Creo. Por lo menos un rato que estaba viendo yo, sí. El cine de Ángel, buenas noches. Buenas noches, Ángel tarde. González. Buenas noches, Fernando. Poeta de la... De Fernando, ya le tenemos cine. En cascos y todo. Está ya más que mal que la pipa limpia. Sí. Ay. Hoy tenemos, ya que estamos con la feria del libro, que se está celebrando es que en el retiro. Viene bien, porque empezaba el programa literario y acaba literario. Y vamos a hacerlo con un libro que además está ahora mismo en casi todos los puestos de la feria del libro y es uno de los superventas. En realidad es una trilogía de la sí. que conocemos ahora mismo todavía las dos primeras obras, pero una de ellas ya se ha pasado al cine, dado el éxito que tiene, el interés que ha suscitado, y que nos habla de un asunto que da que pensar, ¿no? De cómo a veces idealizamos un país, una sociedad, y luego resulta que tiene su oscuridad también, su lado oscuro. El reverso tenebroso de los suecos. La es que sí, porque, bueno, pues como ya os habréis imaginado, más que menos, la película de la semana es Los hombres que no amaban a las mujeres, uh-huh. que también se está dando a conocer como Millennium 1. Sí, la trilogía. Que es una trilogía de que vino de la mano del amigo de Stieg Larsson. Uh-huh. Digo de la mano del amigo porque... ¿Es amigo? Es amigo. Espérate, lo programa. No, mira, no estaría mal. Vente para acá. Bueno, la semana que viene que vamos a ir un tema, a lo mejor podemos intentar contactar con él. Habría que decirlo así. No, vamos a dejar estos temas tranquilos que vamos a ponernos serios. No, digo que de la mano de un amigo porque si no lo sabéis, este escritor, Stieg Larsson, falleció antes de saber la repercusión que ha llegado a tener su obra. Sin duda. porque lo último que hizo en vida fue entregar a un amigo suyo de una editorial el primer manuscrito y no llegó a haberlo publicado. Entonces, ¿pero entonces Millennium 3? Millennium 3, digamos que él tenía cerrados los tres. En realidad tenía cerrados. Es que la historia tiene su fundia, porque Iluminos dentro de mis limitaciones, lógicamente, pero vamos a arrojar un poco de luz. Encendemos el candelabro, que nos hemos dejado por aquí. Sí, claro. Nos hemos venido aquí otra vez. Claro, seguimos en la biblioteca, estamos hablando de libros. Libro gordo de petetes. Esto, la afición de Larson por escribir, pues era en sus noches de insomnio, donde, como le costaba conciliar el sueño, pues descubrió que le picaba el gusanillo de la novela policíaca, novela negra. Y como que empezó con eso y empezó a escribir y vio que le gustaba, que no sé, que le ayudaba a conciliar el sueño incluso. Y se dio cuenta de que era porque realmente lo que estaba escribiendo era una denuncia, una crítica bastante ácida y bastante gráfica de la sociedad sueca. Que siempre en Europa ha dado una imagen como muy muy cosmopolita, muy moderna, muy perfecta, muy de diseño de IKEA, pero que en realidad es uno de los países donde hay una mayor concentración de violencia de género. Y eso no se sabe, o sea, es algo que no siempre está España como uno de los países donde se dan más casos de violencia de género, y se oye por aquí, se oye en Italia, normalmente más asociado a los países quizá más latinos, por aquello del carácter latino, que es más, pero están los suecos ahí, que se supone que son más tranquilitos, es frío, todo el año hace frío, que no tal, pero aquí lo que se nos está descubriendo con en estas tres obras, tres novelas, tres bestsellers, tres llámalo X, pero han tenido un éxito que han arrasado y van a seguir arrasando, porque de hecho la tercera parte, con título curioso donde los haya, porque si veis que el primero es Los hombres que no maman a las mujeres, el segundo libro es La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, el tercero, que llega aquí a nuestro país el día 18 de este mes, es La reina en el palacio de las corrientes de aire. Entonces, pues como veis, son títulos que no... Sí, son muy originales, muy complicados. Complicados, y que es lo primero que me llamó la atención a mí de este libro, porque digo, los hombres que no maman a las mujeres, y esto... Además, que eso, ¿no te da una pista de qué va a ir la novela? Te da una pista muy clara. Pero no en el estilo, no en la forma en que lo va a tratar. No, o sea, sí. es la denuncia principal de ese libro en concreto, es precisamente eso, o sea, va de forma descarada y haciendo sangre, además no poder, contra la violencia de género. Si fuera una novela americana o algo así, se llamaría Maltratada. Sí, alguna cosa así, más sensacionalista, más... Que despista un poquito más, ¿no? Pero incluso aunque pueda parecer que los títulos de los otros libros son como muy surrealistas y que... A ver, que tiene que una chica que sueña con una cerilla y un millón de gasolina, pues hay que leerse el segundo libro para ver que esa frase tiene sentido. A saber de qué va esto. Porque a mí me ha pasado, yo he cogido el segundo libro y digo, pero ¿y esto qué sentido tiene? Y lo tiene, y mucho. Entonces ya no me extraña que, aunque el tercero se llame La reina del palacio de las corrientes de aire, pues seguramente tendrá su porqué. Y esperando estamos a que llegue el día 18, yo por lo menos, para que caiga en mis manos el tercer libro y leérmelo. El problema es que esto en su día parece ser que este hombre tenía pensado hacer 7 más, y eso ya sí que no se han llegado a plasmar en ningún sitio. Entonces esperemos que el tercero acabe bien, porque como el tercero acabe como acaba el primero y el segundo, a más de uno le va a dar algo. No queremos adelantar nada más. Sí, no vamos a dejarlo ahí, pero ya os podéis hacer una idea con esto que he dicho, de que los que vayáis a ver la película sin haber leído el libro, pues es la típica historia que se cierra pero se queda abierta, ¿vale? Porque lo bueno que tiene es que ha conseguido construir una trama en base a una serie de personajes sobre los que va girando toda la historia. Y es precisamente la historia de esos personajes la que es el nexo de unión entre el primer libro y el segundo, y ya doy por supuesto que en el tercero también, ¿vale? Entonces es una cosa curiosa, porque en su día la idea que tuvo Larson fue basado en los personajes de Tintín, de Hernández y Fernández, aquellos dos policías investigadores que eran un poco como muy estirellos y como muy torpones, pero que luego siempre al final acababan Pues con esa idea en la cabeza fue lo que se le ocurrió de dar dos personajes que también los he sacado de un poco, vamos a llamarlo mitología. Lo que pasa es que va a ser un poco exagerado, pero bueno, porque vamos a decir que es de Pipi Calzas Largas, ¿vale? Es una mitología sueca de... Mitología sueca. Pipi Calzas Largas. El señor Wilson y Carl Blomby. Pipi Landström. Es lo mismo. Donde, precisamente, Pipi Landström es el alter ego de la protagonista, de la Lisbeth Salander de la historia, que es, digamos, yo creo que el personaje central. Uh-huh. Y luego estaba aquel niño... que estaba siempre con Pipi, que era tan resabiado y que siempre lo sabía todo. Se llamaba Carl Blomby. Es que el nombrecito es complicado de decir. Que, curiosamente, y fíjate qué casualidad, es el seudónimo que le ponen al otro protagonista de la historia, que es un periodista. Uh-huh. Entonces, pues un poquito mezclando esa historia de Hernández y Fernández con estos dos personajes suecos por excelencia, pues se le ocurrió una historia, es un... una novela negra de intriga. Pero a mí lo que me preocupaba de esto, y cuando vi que la película era europea, me lo agradecí. Uh-huh. Porque digamos que no esperéis ver una película de acción como podía haber sido si hubiera venido de Estados Unidos. Que de hecho me preocupa, porque el otro día un dato, lo que pasa es que lo estaba intentando localizar ahora para confirmarlo, pero no me gustó, que es que el director de la segunda ya es un americano. Vale. Y eso ya no me gustó. Vale, pero ahora comentaremos un poquito del director y actores, que es totalmente reparto entre los suecos y dirección y guionistas y todos suecos, así que no nos van a sonar de nada, salvo que alguno esté un poco metido en el cine sueco, no nos van a sonar mucho. Que lo que decía, que ya me he ido, no nos vamos a encontrar una acción trepidante, nos vamos a encontrar una historia de suspense que, si la película la han sabido captar bien, y por lo que he estado viendo por ahí, parece ser que sí, la han conseguido seguir bastante fieles, porque además el guión que han utilizado ha sido el propio libro. Que eso ya da mucho, que no es de lo típico. Siempre ya sabéis que está con estas cosas lo que hacen. Cogen el libro, del libro sacan un guión y con el guión hacen la película. Entonces ahí muchas veces se pierden cosas. Aquí el propio guión ha sido la obra de Larson. Entonces nos vamos a encontrar una historia que nos va a ir enganchando poco a poco. Nos va a contar... como un periodista que está atravesando una situación delicada por intentar meterse contra uno de los magnates de los empresarios suecos, que es otra de las perlitas que nos arroja Larson sobre la sociedad sueca, que parece ser que todo el mundo de empresarial está bastante corrompido. Así que no puede ser, vamos a ver, si compras los muebles en IKEA... tienes que acabar de tuerquecitas hasta... entonces todo eso trastoca. Oye, pues he descubierto unas galletas en IKEA de cappuccino. Sí, pues una cosa. Allá hacen galletas y todo. Pero te dan con la tuerquecita para... claro, eso es lo que yo pensaba. El otro día le traje a Fernando una cerveza de IKEA. Digo, así está hoy, viene con el alambique y todo. Así está hoy el pobre que no le tenemos aquí desquiciado. Con la cerveza de IKEA. Hátela tú mismo. No, no, en su cocina. Es curioso, a ver, tened en cuenta que ahí nosotros vamos a IKEA para terminar de comprar lo que no nos llega a otra cosa, pero es que ahí los suecos es todo de IKEA. Mm. Así que podéis imaginar cómo tienen que estar de la llave Allen, esa famosa, que cuando han puesto dos tornillos a destrozar. Pero bueno, que nos vamos a encontrar una historia de suspense donde se nos empieza a contar la historia de este periodista que, por meterse con uno de los magnates de Suecia, se ve con una condena que le va a obligar a retirarse de la revista en la que trabaja habitualmente, que es una revista llamada Millennium, de ahí que la trilogía se llame la trilogía Millennium, ¿vale? Es un poco, yo creo que eso ya ha sido más a nivel de marketing que por otra cosa, quizá por hacerle a la gente más fácil asociarlo, más fácil decirle no, la trilogía Millennium, que empezar con los hombres que no van a mujeres, la chica que soñaba con una cerilla y el marketing es más fácil, eso ya ha sido más marketing puro y duro, pero bueno. Entonces, en ese tiempo que se va a tomar de relax, forzado, entre comillas, hay un personaje que le propone una investigación, y es para que averigüe el paradero de una sobrina suya desaparecida hace, pues así como 40 años. Entonces, las circunstancias de la desaparición son curiosas, porque se supone que se produjo en un día con una circunstancia muy concreta, que tampoco vamos a desvelar para que o bien os leáis el libro si no lo habéis leído todavía, o vais a ver la película si no la habéis visto aún, donde se supone que viven en una isla que es como si fuera pues una especie de Falcon Crest, pero a la sueca, donde la isla es propiedad entera del clan de la familia y donde solo vive la familia y están como un poquito aislados del resto. Y en un día en el que se supone que no se podía salir de la isla de ninguna manera, la sobrina desaparece. Y 40 años después, dado una circunstancia de que le siguen mandando cierto regalo que le hacía siempre su sobrina, pues quiere averiguar qué es lo que ha pasado con ella. Si desapareció, si la mataron, si qué fue lo que pasó. Y es lo que empieza a investigar este periodista. Todo esto que parece que no tiene mucho sentido, y esto que tiene que ver con maltratos y con denuncias de la sociedad y tal, hay que verlo, ¿vale? Hay que verlo y hay que leerlo porque en... Ya os he dicho antes que no vais a encontraros una acción a raudales, sino simplemente cómo se va metiendo poco a poco en la historia. Y se va metiendo tan poco a poco que llega un momento en que dices, madre mía, no puedo parar de leer porque necesito saber qué pasa aquí. O sea, es que te ha metido directamente en la historia de tal manera que necesitas saber cómo acaba. O sea, la verdad es que en ese sentido no sé la experiencia que tendría este hombre antes como escritor, pero la verdad es que sabe enganchar muy bien. Y escribe muy bien y la verdad es que son dignos de leer. O sea, lo que pasa siempre con estas cosas. Estos bestsellers que están súper promocionados, que siempre adolecen un poco de calidad literaria, pero en este caso yo creo que son recomendables, por lo menos como curiosidad. Claro, y también lo que me echa para atrás. Es eso, que se lo lee todo cuando lo ves, cuando ves que lo tiene todo el mundo. Que luego a lo mejor, bueno, evidentemente, pues, acabas leyéndote mucho de ellos. El Código da Vinci, pues acabé leyéndomelo. Y luego hay esas grandes excepciones como La Sombra del Viento, de Zafón. Pero claro, pero de vez en cuando hay cosas que no aprenden. La Sombra del Viento no venía precisamente con un trabajo de marketing detrás. Lo que pasa es que luego se sumó porque la gente no lo leía. Claro, claro. Iba el boca a boca moviéndose por ahí. Entonces, claro, cuando ves un libro que lo lleva todo el mundo de repente, de un sueco llamado Stieg Larsson, Los Hombres que no amaban, dices, a saber, de primeras, sientes un poco de rechazo. A mí me pasó también, ¿eh? Yo al principio estaba muy reacio, porque además es lo típico, que ibas en el metro leyendo cualquier cosa, no me acuerdo qué era lo que estaba leyendo yo en aquel momento, y veía a todo el mundo, que o bien el primero o el segundo. Y es que no veía otro libro, digo, pero... Bueno, sí, El Niño con el Pijama de Rayas, era lo que veía. Pero es que no había más libros, digo, pero... Y es que me tiraba para atrás. Y ya no hay libros sin peli, ¿eh? No, no, bueno, es que eso ya es otra de las cosas que hemos dicho muchas veces aquí. Como hay falta de ideas, madre, lo más fácil es tirar de cosas que ya están hechas. Y en este caso, pues, un libro. Pero bueno, eso ya... Vamos a dejarlo ahí, porque la crisis de los guionistas... Como diría Ángel, la filosofía de Ángel, la sabiduría de Ángel en estos casos... ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que tiene. Es lo que tiene. No, es que el problema del tema de los guiones en Estados Unidos, pues es lo que hay. O sea, lleva muchos años de capa caída. Y hay un problema de base, que es que no han sabido adaptarse a la nueva corriente, a los nuevos tiempos. Entonces, te encuentras con guiones que cojean por todos lados. No hay por dónde cogerlos, no hay idea, no se les ocurre hacer nada nuevo. Te encuentras cosas curiosas de vez en cuando, pero abogando también un poquito al sentimiento del espectador, porque te encuentras buenas películas, que de hecho es uno de los posts que abrimos en el foro del siglo XXI, Me Toca la Fibra. El foro del abrazo de los ojos. Donde lo que intentábamos era un poquito decir, vale, aquí siempre estamos diciendo que ahora no hay buen cine. Lo que sí es cierto es que hay buen cine, pero hay que buscarlo. No es como antes, que era más fácil encontrar buen cine. Entonces ahí lo que hemos pretendido es rascar un poquito y ir sacando cosas. Y te encuentras mucha buena película, pero de las típicas que te tocan la fibra, porque van precisamente a tocarte la fibra. Nos encontramos, por ejemplo, la primera que se me ocurrió a mí fue la de Siete Almas, que hablamos de ella no hace mucho aquí en el programa. Y... más. Hay otra, por ejemplo, que me acaba de venir a la cabeza así ahora mismo, que es Cuatro Vidas, que son películas que van más quizá directamente al sentimiento del espectador. Entonces por eso consiguen captar un poco más la atención y parece que se salen de lo normal. Sí, también proponía El Diamante de Sangre. También. Mira, ves, ya están los geos ahí. Ya han venido los geos. Eso que estamos siendo políticamente correctos. Y no me he metido con la iglesia, Dios santo. Vamos a mandar a Fernando para allá con la falcata íbera para ver qué pasa. También proponían por ahí en nuestro foro Ciudad de Dios, de Fernando Meirelles, Goodbye Lenin, esta pedazo de película alemana, Requiem por un sueño, Dolls, No, es que una de las cosas que tiene este foro es que haces una propuesta y salen 6 páginas luego de repente. Pues bueno, Donnie Darko nos proponían Babel, nos proponían cartas desde Iwo Jima, 21 gramos, El hijo de la novia, Big Fish de Tim Burton, cualquiera de Tim Burton, Hotel Rwanda, El jardinero fiel, El pianista, también recomendaban Amelie, que vamos a hacer Mystic River. Amelie tiene su encanto, oye, no voy a consentir yo que me hables mal de Amelie, porque no. Promesas del Este, El castillo ambulante, Miyazaki. Hayao Miyazaki. En América de Jim Sheridan. Bueno, es que hay muchísimas películas interesantes por ahí, ¿no? Billy Elliot, nos ponían también. Ahí. Parece que no, que en el siglo XXI ya no, pero. Sin City. Bueno, es que hay muchísimas. Intacto, nos proponen Old Boy. Pedazo de foro que tenemos, ¿eh? En el abrazo del oso.es. Ya, bueno, pues llevamos unas pocas semanas con el foro. Y estamos hablando ya de 350 mensajes casi, un montón de amigos que nos van haciendo partícipes de sus ideas. Nos falta gente, tenéis que venir más y hablar más y estas cosas, pero bueno, la verdad es que no nos podemos quejar de la gran cantidad de participación que hay, con textos amplísimos, textos trabajados que podrían pasar directamente a la web, y de hecho con algunos ya lo hemos hecho y que iremos haciendo con el tiempo. Fíjate, hay otra de las aportaciones también, que es Rick. Curiosa. Y curiosa, porque además hace un momento también estaba aprovechando para ver que ya está por ahí el tráiler de Rec al cuadrado. Cuidado, que no va a ser Rec 2, va a ser Rec al cuadrado, y es pelundante. Si la primera ya dejó huella, y no solo de las dentelladas, la segunda tela. Es aquí viéndolo con la luz ambiente en la pantalla del portátil, que lo ves a un tamaño reducido, verlo en una sala de cine oscura, si una pantalla gigante, no sé yo, ¿eh? Que aquí en la biblioteca también da un poquito de miedo. Es que la luz del candelabro parece que no, pero estamos echando menos a Luis. Qué pena que no funciona el interfono con la trampilla de sótano. Pero sí, es que hoy no. Pero bueno, está preparando un par de temas que son un poco escabrosos. Yo creo que la trampilla se hace algo más de la cuenta. Quedamos ahí. Llevamos ya como 3 semanas intentando hablar de la elefantiasis con Luis. El hombre elefante. Y por nuestra querida Marina, pobre. Claro, mitad, es que Marina nos lo preparó. Nos lo preparó y dijimos, vamos a hacer algo especial, porque el tema de la elefantiasis, pues a Luis ha tratado a veces aquí en el programa. Sí, el caso del hombre elefante ha sido. Queríamos hacer algo un poquito más amplio, un poquito más especial. Así que le vamos a decir a Marina que nos mande las enfermedades de la siguiente semana, por si vuelve a fallar la elefantiasis, pues cambiar el tema. Esperemos que no, además la semana que viene esperamos tener a Luis aquí en directo. Sí, eso esperamos. Entonces, a lo mejor. Venga, vamos a ir cerrando, porque nos quedan 2 minutos. La semana que viene tendremos a Luis y Ana, tendremos a las motos, como decíamos antes, el programa de los guardarraíles, y nuestra tertulia del misterio con Ricardo Hernández y Luis y Ana. Hablaremos de la Ouija. Una punta rápida. Si os pasa como a Eduardo, que decía antes que él estaba reticente a leerse este libro de Larson, porque yo se lo veía a todo el mundo. Si queréis, y solo por probar, hay otro escritor sueco que también viene haciendo denuncia de, pues de que no es tan perfecta esa sociedad como parece, y que lleva bastantes más años que Larson haciendo libros, y tiene bastantes más libros. Lo que pasa es que, claro, ha sido como, o lo buscas o no sabes que existe, Henning Mankell. ¿Vale? Entonces, si queréis empezar con Henning Mankell, probar. Vale. Yo tengo ahí ya en lista un par de ellos para leérmelos. Es un estilo muy parecido, en plan, no sé, yo les veo predilección por el esquema policíaco, novela negra, pero es que es hace poquitas horas de sol que hay ahí arriba, pues mucho suicidio. Sí, yo creo por eso. Entonces, no, y también es muy crítico y muy ácido y muy sarcástico con la sociedad sueca. El abrazo del oso, casi casi la una. Vamos a decirle a Fernando que se vaya yendo ya a poner la sintonía, porque se ha acomodado, pues sí, se ha acomodado un poquito. Es que la una, que nos tenemos que ir. Vamos a cerrar el programa con unas ligeras comentarios sobre lo que tenemos entre manos esta semana. La Feria del Libro, que está todavía este fin de semana y el que viene, y toda la semana. Ángel, ¿cuál es el último libro que te has leído? El último libro que me he leído es Cienfuegos. ¿Qué tal? Bueno, curioso. Pues yo creo que son seis o siete, no recuerdo ahora cuántos eran. La historia de Cienfuegos. Uh-huh. Alberto Vázquez Figueroa, si no recuerdo mal. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Y bien. Bueno, lo tenía por ahí pendiente desde hace tiempo, lo que pasa es que como se van metiendo cosas en medio y tal, pero... ¿Y cuál te estás leyendo? ¿Cuál me estoy leyendo? Ahora mismo, ¿cuál me estoy leyendo? Espérate. ¿Cuál me estoy leyendo ahora mismo? No me tiene que haber dejado mucha huella porque no me acuerdo. No, no, además es uno que tenía por ahí por casa y no... Que me parece que vas a abandonar. Sí, en breve además. Bueno, pues ¿cuál vas a leer? El tercero de Larsson. Ajá. El tercero de Larsson. La reina de... La reina del palacio de... De las corrientes de aire. Eso. La reina perdida en el palacio de las corrientes de aire. Bueno. Casi nada. Casi nada. Casi nada. ¿Y tú? ¿Y Fernando? Hombre, Fernando está un poco liado de exámenes. ¿Cuál es el último libro que te has leído? Está pensando. ¿Algún manual sobre historia, cómo quitarle el barro a una vasija del siglo? ¿Cómo pulir el fósil sin joderlo? Tercero antes de Cristo. Sí. Está pensando. Madre mía. ¿Y tú, Eduardo? Mientras le damos tiempo a que piense. Yo me acabo de terminar de leer, como decíamos antes, Fuerza y Honor, de la biografía de Cebrián. Ya os digo, un libro muy muy recomendable si sigues a Cebrián. Bueno, pues un poquito también, por otro lado, te deja a medias, porque bueno, pues son muchos textos de otras personas, de personas afines a Cebrián, que dejan sus comentarios, pero bueno, yo creo que viene a ser un compendio más bien de textos y opiniones de otra gente que una biografía como tal. Yo la biografía la hubiera llevado de otra manera y me gustaría que alguien se animara a hacerla, ¿no? A ver si alguien se anima a hacer dentro de unos años, claro, una buena biografía de Cebrián, porque es un personaje que vale muchísimo la pena, no tanto por lo que le pasa, que también, sino por su pensamiento, por su filosofía vital. Fernando, ¿ya tienes tu libro? ¿Cuál te está leyendo? Bueno, el último que me dio tiempo así a terminármelo bien tal, fue el tercer libro de la geografía de Estrabón. Me ha dejado. La geografía de Estrabón. Sí, vale. Es un libro. Un nivel, todo el tema. Pues yo estaba pensando, estaba buscando a ver cuál decía para dejarnos mal a nosotros. Es una serie de libros que hizo Estrabón. En realidad se está leyendo Ángeles y Demonios, pero. Bueno, pues es en época romana. Uh-huh. Y el tercer libro en concreto habla un poco de la península ibérica y también de Galia, ¿no? De las tribus, de cómo vivían, uh-huh, etcétera. Y está muy muy interesante. Muy bien. Yo creo que tienes que saber que es un libro de hace 2000 años. Hombre, sí, es lo que tiene. Pero está bien. Vale, pues ala, recomendado queda. Vamos poniendo la sintonía, que nos vamos. Yo luego, no sé, tengo por ahí entre manos de estos libros que lees un poco... No para ponerte a leerlo a tope, pero tengo... Eduardo Punset. Qué grande, por fin regresa a una hora decente. Sí, lo que pasa es que dura 20 minutos. Ya. O sea que me deprime. Pero bueno. Que lo vamos a hacer, pero ya es un logro que lo ponga a las 9 de la noche y no a las 4 de la mañana. Y tengo por ahí la mente, está rozada, bro. Muy bien, pues nos vamos. Nos vamos a ir. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo ves? La filosofía, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Se ha roto el teléfono. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Para el personal. El abrazo de los 107.3 FM. Qué pesado es. En Onda Berlín. En el abrazo de los 8.es. Y. La fuerte con el ordenador. Este chico. En el abrazo de oso.es tendréis el programa para descargar y todo lo que quepa dentro de un abrazo de oso. Tenéis también los artículos de Guillermo en el taller literario. Bueno, muchísimas, muchísimas cosas. No es momento ahora de recordarlas porque nos vamos, Ángel. Buenas noches. Buenas noches. Semana que viene, La Ouija. Con Ricardo Hernández. Trabajándole, ya estamos ya. Estamos trabajando desde tiempo. Y las motos, los moteros, el problema de los guardarraíles. ¿Habrá elefantiasis? Esperemos que sí. Entonces, está Luis, yo creo que sí. Y si no, le hemos dicho a Marina que nos mande el texto de la siguiente. Y... Si no está Luis, no está Luis. Bueno. A Marina le vamos a tener que hacer algo, porque la pobre... ¿Qué le vas a hacer a la pobre? Algo bueno, que la tenemos marginada. Vale, vale. Pues anda, que no la queremos. Estaba aquí con la mirada sucia, así es que no puede ser. Hola, Ángel, que nos vemos el próximo día, el miércoles a las 10:30 de la noche en el abrazo del oso. Aquí estaremos. Fuerte abrazo. Voto. Fernando, saca la falcata. Muy buenas noches. Que no son falcatas. Las falcatas son de los íberos. ¿Y tú qué llevabas? ¿No eres celtíber? Una espada celtíberica. Joder, mira qué suena, ¿eh? Luego dice de los frikis. Mira cómo me saqué el sable láser. Pues yo tengo un Gladius. ¡Hala! Pues soy romano. Un Gladius que viene de los... Que viene de la espada celtíbera. Vale, que sí. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches. Al final no hemos hablado un poco de qué era Tarraco y eso, pero bueno, ya lo haremos con Sergio. Sergio Quintero, a ver, sí, si podemos conseguir esa llamada. La semana que viene va a estar un poco difícil, pero bueno, recuperaremos a Sergio Quintero, a nuestros arqueólogos de Numancia. Pues nada, un abrazo, un privilegio como siempre tenerte ahí en los botones. Un abrazo y un privilegio de tener los botones aquí, aquí no se hayan ido todavía. Corriendo se van a ir un día. Y a todos vosotros, eso sí que es un privilegio teneros ahí escuchando y descargándose el programa. Sed muy felices, fuerza y honor. Hasta la semana que viene.